You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 276 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Desde el corazón de Madrid, como decía ese programa de radio que tanto nos gustaba, la ciudad que no tiene corazón. Y bienvenidos a este programa 276, que va a ser un programa en blanco y negro, que hemos titulado Gambito de Can, ni peones ni reyes. Hoy vamos a demostrar que el perro también es una figura de ajedrez. Empezamos. Harry. ¡Y paz, Preico! En fin, muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy impresionado. A esta mesa de Barrio Canino ya han pasado muchas cosas. Está llena de comida, de bebida, de cuerpos desnudos incluso, pero nunca había habido un tablero de ajedrez. Estoy sobrecogido, tío. Hoy vamos a jugar al ajedrez, coño. Sí, bueno, en fin. Yo conozco las figuras, sé cómo se mueven, ya está ahí. Hasta ahí no puedo decir más. ¿Y de aperturas y eso te manejas? Sí, abro cosas también, sí. Puertas. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí también flipando un poco con el tablero aquí delante. ¿Qué tal, Juan Fran? Buenas tardes, tío. Aquí estoy. Yo sé que el escaque blanco a la derecha. Ahí sí. Pues ya sabes más que muchos. Y también sé que se dice escaque y no casilla. Lo de que va a la derecha ya lo sabía, lo del escaque lo he aprendido en este programa. No voy a decir cosas que dicen los profanos. Tenemos... Se dice escaque, ¿no? Se dice escaque. A ver si me tiro la gamba ahora. Bueno, casilla, pero escaque mejor. Tenemos también con nosotros al gran, aquí siempre se le presenta como gran, Pedro López. ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hoy no vamos a hablar de flamenco. ¿Cómo que no? ¿No? Bueno, no sé, ¿sí? Me habéis traído engañado, entonces. Muchas de vosotras habéis estado dando mucho la turra con el programa que hicimos con Pedro López. Él tiene ese podcast, El Café de Silverio. Y lo que hicimos fue como hacer un pequeño Silverio aquí en el Barrio Canino, al fin y al cabo, ¿no? La cuestión era, sabemos que es el mejor podcast de flamenco del mundo, entonces queríamos, a ver si nos pega algo. Estamos trayéndole, a ver si... Sabes que a la quinta te haces canino, llevar dos. Yo ya lo he puesto en mi biografía en Twitter, pongo y dos veces canino. Se ha puesto traje. Hoy no solamente está aquí Pedro con nosotros, sino que vamos a contar historias ajedrecísticas y vamos a jugar al ajedrez hoy aquí en directo para que en una cosa además muy poco radiofónica, porque nosotros estaremos jugando al ajedrez y estaremos comentándolo, pero aquí no vais a enterar de nada. Probablemente ni aunque lo vierais, pero es que ni sin verlo va a ser peor todavía. No, mira, tienes que confiar en la audiencia. Yo cuando oigo un concierto por la radio, no estoy allí, evidentemente, pero me llega el sudor, me llega la potencia, la magia, ¿no? La gente va a ser capaz de ver vuestras manos deslizarse sobre el tablero, coger esas fichas con delicadeza, el tacto de la piel contra la figura. Tú de momento vigila, porque dijo Pedro López que es un poco tramposillo, así que vigila que estén todas ahí bien puestas. Aprovechamos para saludar a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y la fabulosa web de esta emisora, donde están todos los programas anteriores a este, los 275 programas anteriores a este, www.agorasolradio.org. Está escrito en la ley. Y dicho esto, empezamos, Harry. Vamos a explicar un poco a la audiencia qué es lo que va a ocurrir hoy, porque esto es un experimento. Esto... puede que a partir de ahora empecemos a hacer cosas en todos los programas, a ver qué tal sale. Este programa no va sobre ajedrez, realmente, va sobre la vida misma, bueno, como todos los que hacemos, pero habrá mucho ajedrez hoy aquí, que es, como sabéis, el juego de la vida. La culpa fue de Chachacha, bueno, en este caso no tanto así. La culpa fue de este programa, la tiene el Such, otro personaje que también conoceréis, las personas que seguís este programa de la librería de Lirio, porque nos metió el gusanillo del libro El Peón. La culpa la tiene, por supuesto, como siempre, la editorial Pepita de la Calabaza, la editorial que, como ellos mismos dicen, tiene menos proyección que un cinexín por haber publicado este libro, y al gran Paco Cerdá por haber escrito este pedazo de libro. Sin embargo, queremos aclarar una cosa, y es que este programa no va sobre el libro El Peón. Bueno, un poquito, sí. Nos hemos inspirado en él, en su contenido y en su forma de contar las historias para darle forma al programa. Porque además es que no vamos a hablar casi nada de peones, algo hablaremos. Así que vamos a saltar al resto de figuras. Torre, caballo, alfil, dama y por supuesto el rey. Y la culpa del programa la tiene también Pedro López, aquí tengo a mi izquierda. Que vino el mes de agosto, ya lo hemos dicho, a hacer este programa flamenco de combate, un ramo de coplas desde las barricadas. Qué bonito nombre, de verdad que ha quedado bonito. Y que ha sido uno de los programas que más se ha aplaudido de la última tanda que hemos hecho. Esto que y no por nuestra culpa. La elegancia. La elegancia de nuestro invitado sedujo a la audiencia. Esto no sé si se puede contar, pero en las conversaciones previas a aquel programa, aquel ramo de coplas desde la barricada, pues estaba la típica conversación de invitados, ¿no? Imagino a Juan Caray hablando con Pedro. ¿Cómo vas para el viernes? Llego, ¿no? Ando golido en el curro, pero ya tengo pensadas las canciones. Bueno, cuando las tenga, nos las vas diciendo. Pásame el enlace, el MP3, tal, bla, bla, bla. A ver si me siento y escribo lo que tengo en mente. Llevo historias, Hemos pensado hacer bloques, estética, letras. No sé si voy a llegar a tiempo. Vamos, lo mismo de todos los jueves, antes del programa. Pocos días más tarde, y dice Pedro: es que te juro que mato a alguien, Juan Caray. Dice: va una madre del campamento de niños en el que estoy trabajando y me dice que no tengo acento de ser profesor de ajedrez. ¿Qué, cómo es eso? Pero eso es bastante más común de lo que la gente se piensa. La madre que parió, pero... Sí, no, bueno, quería quejarse porque el niño no recibía suficiente ajedrez como reclamaba. Entonces dice: ¿y aquí quién es el profesor de ajedrez? Y le dije: pues mire usted, señora, soy yo. Y me dice: ¿en serio? Pues tú no tienes acento de ser profesor de ajedrez. Digo, pues es lo que ha tocado. O sea que... Es que... No, me lo tomo como un humor, porque es verdad que de una vez tal le mato a alguien. O sea, es que estoy harto. Aquí en Madrid eso es bastante común, pero bueno. Y en el tema del ajedrez o de la música, yo que soy profesor de música clásica, lo mismo, es muy fuerte, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué se supone que acento tiene que tener un profesor de ajedrez? Pues, ¿de pijo o no sé? Imagino, no sé, o de ruso. A lo mejor la mujer lo decía porque no tiene acento soviético. No sé. Le quites hierro al asunto que podías matar, ¿eh? No, sí, sí. Sí, son esas pequeñas cosas que están ahí, ¿no? Más implantadas de lo que parece. ¿Sí? Sí, esto es verdad que es algo que... Yo cuando he hablado con gente de fuera de Madrid, siempre hay una queja y es lo que nos quejamos, lo que nos reímos, los madrileños en concreto, de los acentos de otra gente, ¿no? Es como si el acento madrileño fuese el acento neutro y fuese más bonito, más guay, más... yo qué sé. Pero sí, ¿no? Esto se da más en Madrid que en otros lados. Yo creo que sí, creo que sí. Pero bueno, y además es curioso porque aquí en Madrid todo el mundo es de algún lado, ¿no? Pero es que es verdad que conscientemente yo, por ejemplo, cuando trabajé en un colegio y tuve puestos de responsabilidad, me di cuenta de que disimulaba mi acento. Lo haces sin querer, también porque te mimetizas, no sé qué, o sea, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero es verdad que según en qué barrios es bastante cantoso, sí, para mal, digo, ¿sabes? Que te identifican, ¿no? Sí, ¿qué te pasa? Hace poco tuve una discusión con una vecina que no me deja dormir a las 7 de la mañana y dijo que el problema es que, claro, que nosotros seguro que no madrugábamos. ¡Joder! Pero lo dijo como con el sentido de, esto es gente de Andalucía, que no soy andaluz, pero bueno, da igual, Extremadura es distinta. Esta gente es que, digo, no, es que hace deporte a las 6 de la mañana, señora, es que no puede ser. Y entonces eso. Y dijo, tuvo huevos a decir que seguro que mi hermano y yo no tenemos pinta de madrugar. Y lo decía por el acento, porque no nos conoce de nada, o sea que... Joder. Y sí, bueno. ¡Qué asquete, es más que, grande! ¡Qué tronco! ¡Qué tronco! Son mazos de canteo, ¿eh? Entonces la consigna es Pedro, mata. Tienes bendición canina para matar. Nosotros te damos licencia. Bueno, pues estamos hablando con esto del acento. Ya lo hemos dicho, que el clasismo madrileño nos pone siempre por encima de gente que tiene otros acentos. Y no hablemos ya de si tienes caló, hablas en español latino o hablas en árabe. O acento de Aluche, como sí. Yo. Yo cuando me digo, pero yo hablo así de verdad. Yo qué horror. Sí, hasta que no te oyes fuera no te das cuenta de... No te das cuenta de... No te das cuenta, tronco. En fin. Así que... No hemos entrado aún en el color de la piel, que eso ya da para otra cosita. Porque eres blanco, por lo menos. Tienes acento, pero eres blanco. Sí, sí. En fin, que el clasismo y la hijoputancia en general tienen mil caras. Y bueno, ahí quedó la conversación y la anécdota no fue más allá, la que logramos estirado aquí. Y pocos días más tarde nos hacíamos en nuestras manos con El peón, de Paco Cerdá, del que hablaremos un poco más tarde. Y bueno, yo creo que fue... Bueno, al poco tiempo de que saliera el programa todavía seguía la peña hablando del podcast de Pedro López. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Es que es increíble! ¡Viva Silverio! Bueno... Y ya tenéis delito, estamos hablando del mejor programa, ya lo hemos dicho, el mejor programa musical de La piel de toro, y eso es verdad. Así que como teníamos que... claro que Pedro tenía que volver al programa, hemos montado toda esta historia por eso. No, realmente no es así. La excusa era el libro del peón, y bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Diréis, porque habéis traído a Pedro López, que es experto en flamenco, a jugar al ajedrez. Duelo en la cumbre. Porque él mismo ha declarado, tenemos declaraciones suyas hace tiempo diciendo que es campeón del mundo de su pueblo jugando al ajedrez. Y nosotros, aquí en Barrio Canino, tenemos al campeón del mundo del torneo del Carmen de Vallecas del año 86. Que ya estás tirando. En fin, no quedaba más que sentar a la mesa a Juan Carr y a Pedro López a que echaran una partidita. Vamos a decir, partida en la cumbre, Caninos versus Silverio en la cúpula del trueno. Dos entran, uno sale. Esta es la excusa para que hemos montado para que mientras ellos juegan esta partida, nosotros vamos a contar nuestras historias de torres, caballos, alfiles, damas y reyes. Y, sí, hablaremos un poquito de peones. Guerra de clases, juego de la vida, sin acento. Y también de perros. Vamos a meter también hoy aquí a los perros como figura del ajedrez, también aquí con Pedro hoy. Y para arrancar este programa queremos recomendar este libro, El peón. Hemos intentado que estuviera hoy con nosotros Paco Cerdá, pero bueno, no ha sido posible. Él está varias semanas un poco fuera de juego, así que a pesar de que la gente de Pepitas, la editorial Pepitas, como dicen ellos, y lo decíamos antes, la editorial que tiene menos proyección que un Cinexin, pues se han portado bastante bien, han hecho los contactos, pero no hemos podido al final tener aquí a Paco Cerdá. Así que nos toca a nosotros hacer la semblanza de este libro. Así que, bueno, lo contamos un poco así por encima, de que va un poco, de cómo está montado el libro, ¿no? Y es intentar retratar este libro más o menos la partida entre Arturito Pomar y Bobby Fischer en Estocolmo en 1962. Arturito Pomar. Hemos llegado al límite del friquismo ya. Ya. O sea, Bobby Fischer todavía, pero Arturito Pomar, explícate un poco. Hombre, Arturito Pomar, para los que estáis metidos en ajedrez, y habéis buscado un poco, mínimamente, en la historia del ajedrez aquí en La piel de toro, os aparece el nombre enseguida, ¿eh? Es uno de los niños prodigio del ajedrez español durante el franquismo. Para los que no suena de nada el nombre, este es el Joselito del ajedrez. Sí. Vas a decir que era un dictador, ¿eh? El franquismo, dice, para los que no suena de nada el nombre. El dictador del ajedrez. No. Dictador el que se tiró la foto con Arturito aprovechándose de su popularidad, eso sí. Bobby Fischer en ese momento, en el año 62, era un joven de 19 años, también prodigio del ajedrez estadounidense. El ajedrez en Estados Unidos no era ni mínimamente ni medio importante como había sido, por ejemplo, durante todas esas décadas anteriores en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco, digamos, la persona que popularizó este juego para las grandes masas en Estados Unidos. Y además era, ya de alguna manera se le veía un poco el jugador que estaría llamado a romper el dominio soviético. Luego hablaremos un poco más despacio de esto. No solo de ajedrez, el libro del peón de Paco Cerdá, un poco a través de los 77 movimientos de la partida de Pomar Fischer, tiene 77 capítulos muy cortitos este libro, y va desgranando otras muchas historias de peones, entendido como personas que son utilizadas por intereses más altos y que, llegado el momento, pues son sacrificados por aquellos a los que sirvieron, como Pomar y como Fischer, que fueron dos claros ejemplos de peones, ¿no? Y con esa misma lógica, hoy se nos ocurría hacer un programa con historias que estuvieran relacionadas, pero con las otras figuras del ajedrez. O sea, ya los peones está escrito, está muy bien hecho en el libro de Paco Cerdá, pero dijimos, ¿y qué hay de la torre, del caballo, del alfil, de la dama y del rey, que nos darían, yo creo, para hacer un buen programa de historias? Y aquí lo tenemos, acompañado de Pedro López, mientras nos echamos aquí una partidilla. Así que hoy no vamos a hablar de flamenco con Pedro, no mucho. Si tú quieres hablar de flamenco, tendrás tu rato para hablar de flamenco. Tú verás. Lo que sí tenemos que hacer es presentar una de nuestra apertura. O sea, ahora mismo el ajedrez se ha vuelto a poner de moda con el gambito de dama. Sí, con la serie, claro. Ya la gente ya sabe lo que es un gambito, incluso. Total. Así que nosotros, por favor, que es un gambito. Lo vamos a explicar. Ahora lo va a explicar aquí muy bien Pedro. Pero nosotros queremos presentar el gambito del can. Sí. El gambito del perro. Que es una apertura que te va a llevar a la ruina. No, bueno, una apertura que puede llevarte a la ruina o a grandes éxitos. O sea... Bueno. Explícala tú. Bueno, a ver, un gambito es una forma de abrir la partida en la que uno de los bandos sacrifica habitualmente un peón, o sea, se sacrifica material, o sea, que es una apertura idealista, a cambio de contrajuego o de iniciativa. Digamos que tú le haces al otro comerse algún peón, abusas de su glotonería y tú te desarrollas. De forma que en pocas jugadas puedes tener ventaja de espacio de desarrollo, ¿no? Hay, bueno, todas las aperturas de ajedrez hay muchas con nombres. Al final, una apertura es una forma estándar de abrir o de defender el juego. Y se me ocurrió, cuando hablamos de hacer este programa, bautizar con un nombre, con Gambito de Can, ya que estamos aquí, una apertura que no tiene nombre. No tiene nombre porque no se ha jugado. Entonces, evidentemente, no es la mejor cosa del mundo, pero no es que sea mala, es que es arriesgada. O sea, que esto es para corazones intrépidos, ¿no? Yeah. Esta Deep Blue no la hace. No, esto Deep Blue no lo hace. Pero animamos a toda la gente que escuche este programa a que lo jueguen y a que digan siempre que es el Gambito del Can. O sea, vamos a intentar popularizar el nombre. Esto ya lo hizo, bueno, un tipo que jugaba mucho mejor que yo, el que inventó la apertura catalana. Jugó un torneo hace 100 años, Sabeli Tartakover, en Cataluña, y les prometió a los organizadores que los iba a poner en el mapa. Claro, los catalanes allí encantados. Entonces hizo D4, G3, G3, y a partir de ahora, apertura catalana. Y se conoce así en todo el mundo. vamos a intentar que el gambito del Khan se conozca en todo el mundo, ¿vale? O sea, la apertura del Khan se jugó por primera vez. Hoy tenemos que decir la fecha entonces oficial del programa, oficial. 19 de febrero. Yo estoy hasta nervioso, te lo juro. En el programa 276 de Barrio Canino, ahí se jugó por primera vez la apertura del Khan. Pero abrimos una cerveza. No, pero dale. Y la hizo en la partida, utilizamos los apellidos. Sí, claro. Lope Canino. Entonces, ¿la explico entonces? ¿Sí? ¿La hago ya? Dale. Sí, ya. Bueno, la primera jugada es C4. Sabéis que el ajedrez, bueno, pues tiene unas coordenadas como los barquitos para nombrar las jugadas de la A a la H y de la 1 a, del 1 al 8. Bueno, vamos a coger el peón, el tercero por la izquierda, el de la columna C, y le avanzamos dos pasos. Hasta ahí es la apertura inglesa. De momento estamos en terreno conocido. El negro responde de forma simétrica, que de hecho es la respuesta más común, C5. ¿Vale? Repito, C4 del blanco, C5 del negro. Uh-huh. Aquí lo común es desarrollar alguno de los dos caballos, incluso el peón de E, el peón de D, bueno, desarrollos más comunes, pero nosotros vamos a hacer un gambito, vamos a sacrificar un peón a cambio de marcha, ¿vale? Vamos a tirar una piedra a la cristalera de un banco, por así decirlo. Oh, yeah. Entonces, jugamos B4, gambito del Khan. Antidisturbios. Sí. Ahí, claro, el negro puede aceptar o no el gambito. Como el negro es un cabrón materialista, se lo va a comer seguro, o sea, porque se lo va a comer. Y aquí es donde viene ya el gambito de verdad, que en lugar de intentar recuperar este peón, ¿vale? Nosotros ahora es cuando vamos a empezar a desarrollar. Y aquí el plan es desarrollar los dos alfiles por las grandes diagonales. Entonces el blanco juega G3. Y aquí es donde queda bautizada la apertura gambito del Khan. ¡Oh, bravo! A ver. Vosotros aplaudís, pero yo lo estoy escuchando a hablar y ahora no me dan ganas de jugar con él. Claro, porque tú eres ahora el maldito que tiene que ir en contra. Es el maldito materialista, la tuca guapa. Exactamente. Me va a machacar. Bueno, a todo esto, antes de seguir con el ajedrez y con las historias que vamos a tener, hablaremos muy poco de peones, pero tenemos que hablar de torres, caballos, alfiles, dama y rey. Pero tenemos que hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú has conocido el breakdance en Badajoz? No. Hablando de un poco todo así, de todo, ¿sabes? No. Sorprenderme, no. Estaba claro. Tenemos la duda internamente. No sabíamos. Yo soy de Badajoz, pero el breakdance. Vamos a contarte una historia que además nos ha. La historia, la canción nos la trae Juancar y yo ya, como le conozco hace muchos años, he empezado a visualizar todo esto. Y él me decía, esto del breakdance, que tiene mucho que ver con la canción que vamos a escuchar ahora, con el tema canino, dice, esto cuando yo era ñajo en Vallecas, dice, esto era lo más. Dice, estábamos en la calle siempre liándola, buscando tal, y me dice, ¿tú crees que Pedro habrá bailado breakdance de pequeño? Y digo, hombre, yo creo que, y decía, por edad, igual no, dice, porque es más joven. Digo, por edad y por Badajoz, puede ser. Y ahí nos quedaba la clave del asunto, decíamos, ¿tú en Badajoz has visto breakers de chaval? No. Entonces va a ser una cosa solamente de Vallecas. Que el breakdance pegó muy fuerte. En Vallecas, sí. O sea, en vuestros barrios no pegó el breakdance. No. O sea, por la calle yo no lo recuerdo. Mira a Robert en la esquina. En Alcalá, sí. Bueno, depende de qué Alcalá. Ah, bueno, no te jode, en Alcalá de Henares, claro. Sí. Pero yo es que no fui ñajo en Alcalá, entonces eso no cuenta. Ah, vale. En mi existencia vital. La vida, sí. Nosotros dábamos vueltas con la espalda ahí de puta madre, que teníamos un patio pulido que le habíamos sacado ahí, que le habían dado el cemento, le habíamos dejado fino para reparar, ¿eh? Ahí está la clave del asunto. Y aquí viene la canción que vamos a poner como tema canino. Y diréis, a ver qué fricada nos sacan estos tíos. MC Cool Rock y Chassis Chess, Creep Dog, temazo. Y diréis, no me suena de nada, ¿qué ha dicho? Es un tema, dice, vamos a ir a 1985, vamos a hacer un viaje en el tiempo, ya estáis visualizar los chándal de Táctel. Pero de los primeros, de los anchorros, las zapatillas así gordacas, blancas, tal, riñoneras, pero no como se llevan ahora, así cruzadas, no, riñonera de polipiel cayendo. Por encima de la chaqueta de chándal. Por encima de la chaqueta de chándal, la buena. Estamos en plena explosión del breakdance, es el año 85, y nos vamos a encontrar a MC Cool Rock y Chessy Chess. ¿Por qué? Porque en Brooklyn y en el Bronx, donde eran ellos, ya llevan unos años haciendo el robot para el año 85. Meneaban los bracillos así como si le diera un calambrazo, hacían volteretas con las patas para arriba, con la chepa en el suelo dando vueltas, girando sobre la cabeza, apoyado en el suelo, jugándose el ostión padre, en definitiva. Pero fue en el año 85 cuando este baile y la música que lo acompañaba se hizo universal, sobre todo gracias a las películas Beat Street y Breaking. Si no las conocéis, pues podéis buscarlas. porque son de baile y molan, del 84. Una es mejor que la otra. Ahí os dejamos las referencias y os tenéis que ver las dos para saber cuál. Las estampaciones ajedrezadas eran típicas en los breakers. Chandal de táctil con cuadrito de ajedrez. No penséis en el rollo ska. No, esto es más así rollo chandal grande. Chessy Chess tomó el apodo de ahí, puede ser, no lo sabemos. Sin embargo, su tema Creep Dog, que hizo, como ya os decimos, junto a MC Cool Rock, fue uno de los temas que se universalizó en el breakdance. Y a nosotros nos sirve hoy como canción canina que une a los perros y al ajedrez. Escuchamos la versión original de sus 12 pulgadas del año 85. No la que luego se popularizó el año siguiente, que hizo DJ Magic Mike. No, no creáis que es esa, en la que hacía ruiditos. No, ¿la conocéis? Nos gusta el original, lo primero. En la descripción del vídeo de YouTube podréis ver. Hazte un favor, quítate los auriculares de plástico de mierda y escucha esto con un ampli decente y buenos altavoces. Haced caso, MC Cool Rock y Chessy Chess. All the creep dog. This here's the rock steady. It's not that hard. It's very easy to do. So that pay close attention and let us explain it to you. But first, before we start, let us get funk. This here's the creep dog and not the brass monkey. Cause I'm cool rock. I like to move the crowd. And I'm Chessy. That's I like the bass up loud. Yo, Chess. Yo. Let's go get ill. Cause see to learn this dance. So you can't keep still. It'll motivate your feet. It'll break your spine. Cause that's the sound of the jam. I'll make a move you behind. Cause the function of the groove is to make you dance. While the creep dog shake you right out of your pants. So just give us a light and a cordless mic. And we can rock the creep dog until the broad daylight. Give it to them. No me digas que nos ha gustado, joder, si es que esto es puro breakdance, puro robot, puro rayo que te pasa de brazo a brazo. Se han visto cosas en esta mesa durante esta canción que no se volverán a ver. El robot, el pique, el calambre. Bueno, bueno, ahí siempre sabéis que las mejores conversaciones de este programa ocurren a micrófono cerrado, entonces no vamos a desvelar qué ha pasado aquí en este rato. Pero decíamos que vamos a hablar un poco hoy de todas esas historias relacionadas con la figura del ajedrez, que no íbamos a hablar casi nada de peones, porque ya está en el libro del peón de Paco Cerdá, y que nos íbamos a centrar en el resto de figuras, pero ya sabéis que nosotros ponemos aquí las normas para saltárnosla. Entonces vamos a empezar con una historia un poquito de peones, sí que vamos a hablar. Y además es una historia que yo creo que, jolines, que es, yo creo que bastante conocida para los aficionados al ajedrez, y seguramente nada conocida para los que no estéis en el rollo. Así que, ya que estábamos antes con esas referencias de cine ochentero, de las pelis de breakdance, vamos a volver ahí al mismo año, además casi casi. Seguramente que muchos de vosotros tenéis en mente el combate entre Rocky Balboa e Iván Drago en la peli Rocky IV del año 1985, el americano bueno, así un poquillo macarrilla, luchador, contra el ruso frío, que está entrenado por prácticamente máquinas, inmutable, prácticamente robótico, da igual las hostias que le des, porque no cambia el gesto. Y eso era como mucho más que un combate de boxeo, ¿no? Es una batalla en la cumbre de la Guerra Fría, un choque de las dos potencias políticas mundiales, que está representado por dos contrincantes en un combate en el que solamente uno iba a salir vencedor y el otro tenía que salir derrotado obligatoriamente, ¿no? Pues esta historia fue totalmente verídica, tal cual. La única diferencia es que no ocurrió en un ring de boxeo, sino que el cuadrilátero fue un tablero de ajedrez, como os podéis estar imaginando, por eso lo contamos. Y no fue en el año 85 de la peli, fue un poquito antes, en el año 1972. En plena Guerra Fría, 10 años después de la crisis de los misiles de Cuba, entre esas dos potencias que estaban controlando el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese momento el ajedrez, lo apuntábamos antes con el acento de Pedro López, pues este tema estaba dominado por los soviéticos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, solamente se conocían campeones soviéticos. No sé si os sonarán estos nombres. El primero, justo después de la Guerra Mundial, fue un tal Botvinnik, que luego decían que se había dado la bebida, pero bueno. Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosyan, que ya de alguna manera colateral participa directamente en esta historia, y Boris Spassky. Todos ellos campeones iban cediendo el campeonato mundial desde 1946 hasta este año 1972 del que estamos hablando, en el que llega Boris Spassky con un pelazo y un tupé y campeón del mundo, ¿no? Y este hecho además era utilizado por la propaganda soviética pues para demostrar la superioridad de su sistema educativo, de sus valores, de la formación intelectual de su pueblo, ¿no? Como una especie de superioridad. Y los guapos que eran. Los guapos y el pelazo que echaba Boris Spassky cuando ganaba a todo el mundo, ¿no? Llegaba súper invicto aquí al campeonato. ¿Quieres pelo? No vayas a Turquía. Hazte comunista. Y el rival de Boris Spassky en el año, para el torneo del 72, se decidía el año anterior en el torneo de candidatos que se tenía que celebrar en 1971. Bobby Fischer llega ahí como jugador estadounidense, hay 8 aspirantes al título y Bobby Fischer juega 21 partidas en 3 rondas y solo pierde una de ellas, precisamente contra Petrosyan, el anterior campeón del mundo, ¿no? Y lógicamente se clasifica como aspirante al título. Entonces ya estaba, la final estaba servida. Boris Spassky, soviético, campeón vigente, frente a Bobby Fischer, estadounidense, con cara un poco rara, un desgarbado, unas maneras un poco extrañas y bastante antisocial, un tío bastante rarete, que había abandonado además varios torneos dejando la media, quejándose de todo tipo de cosas que nadie comprendía. Y en ese momento el encuentro cobra tintes políticos y se genera una expectación inusitada, ¿no? O sea, en ese tablero chocando formas de vida y de entender un poco el mundo, pues totalmente diferentes. ya las primeras cosas raras empiezan con ver a ver dónde se juega, porque tiene que ser un territorio más o menos neutral, ¿no? Entonces al final acaban en Islandia, que bueno, una isla ahí en medio de nada, con el frío además, y bueno, pues además en ese momento Reykjavik se visibiliza en el mapa por aquella época, que en ese momento el turismo no era tan abundante como ahora, y bueno, pues Islandia era un sitio bastante olvidado, con 200.000 habitantes ahí en medio del Mar del Norte. Y al final la final del Mundial de Ajedrez estuvo a punto de ni siquiera jugarse, estuvo en el aire hasta el último momento. Incluso un par de días antes, Fischer estuvo poniendo en duda que fuera a asistir, porque decía que la dotación del premio le parecía insuficiente. Él se comparaba con Muhammad Ali, que en ese momento era lo estaba partiendo en el mundo del boxeo, era el campeón del mundo. Total. Y se forraba, y entonces decía que bueno, que $125.000 era una mierda. De la época, que... De la época, estamos hablando del 72. Me parecía poco, ¿eh? Por menos no vamos a jugar hoy aquí nosotros el pellejo, Pedro. La verdad es que... Y entonces, bueno, al final hubo un mecenas, un millonario que dobló el premio, ¿no? Él puso otro tanto de su bolsillo para que esto se jugase. Sin embargo, probablemente no fue eso lo que convenció a Bobby Fischer. Probablemente fue la llamada, la intervención del mismísimo secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Que, ¡oh, madre mía! Ahí probablemente fue él el que decidió que Fischer pues, se decidiese a jugar, ¿no? Kissinger en esa época además vivía deprisa, vivía agobiado porque estaba de viaje entre Estados Unidos y Vietnam, y de Vietnam a Estados Unidos, ¿no? Y se le caían los golpes de Estado de los bolsillos. Sí. Entonces dicen los que lo saben que en algún momento, en un parón entre esas escapadas a Vietnam y en esa diplomacia de la bomba que tenían por entonces, llamó a Bobby Fischer y le dijo: ve ahí y gana a esos rusos. Gana a esos rusos por tu país. Destrózalos. Vamos, Bobby. Y al final fue, pero esto lo dijo dos días antes de que empezase la primera partida. De hecho, se llegó a aplazar el Mundial porque en el primer vuelo que tenía que coger Fischer no lo cogió. O sea, que estuvo a punto de no celebrarse. O sea, que es verdad. Exacto. Y bueno, y Boris Spassky, que ya llevaba dos o tres semanas allí porque decía que se tenía que aclimatar, tema de la hora y tal. Aclimatar, ya ves tú, ¿eh? De Moscú a Reykjavik. Estaba con el vodka ahí, ¿eh? Que luego dicen además que le molaba lo de la pesca del salmón y que el Spassky lo que quería era pescar salmón en Reykjavik. Bueno, esa es otra historia. Bueno, ¿hay cotillos de todas las cosas? De todas. Al final Spassky estaba asesorado por varios ex campeones, con esta gente que habían estado en estas escuelas rusas de ajedrez que era tan, tan potente, y se entrenaba y además estudiaba una a una las partidas de Bobby Fischer, cientos de partidas, miles de movimientos de todo tipo de aperturas, las más similares, las que hacían esos rivales de Bobby Fischer que habían perdido, sobre todo en este torneo de campeonatos, 21 partidas, pues la mayoría de ellas las había ganado Bobby Fischer, creo que eran 14, las otras 6 eran tabla. Una locura, ¿no? El tío se preparaba. Sin embargo, Fischer llega allí con un equipo que estaba compuesto por un sacerdote, que también es ajedrecista, el señor Lombardi, que se encargaba sobre todo de la parte psíquica y emocional de Fischer, que como veremos era muy importante. Y de rezar todas las noches. Era muy importante retener a la bestia. Y luego además un abogado, ¿no? Que Paul Marshall, que tenía nombre de Ampli y que ejercía como... Era su representante, pero básicamente su labor era mantener alejadas a las cámaras de Fischer y dar solamente las dos entrevistas que Fischer quería dar allí, porque era lo que más detestaba, era la fama, sí, la popularidad y las y cámaras. Y era casi el esbirro de Kissinger para que Fischer no la liara y aquella quedara en una máscara que ridiculizara a los americanos. O sea que, total, básicamente iba de perro guardián o de institutriz, mejor dicho. Ahí de vigilante al otro. Entre el cura y la institutriz de Kissinger, ese era el equipo de ahí se ven las dos concepciones del mundo que has dicho antes. El uno preparado con profesores y el otro con el cura y el abogado. No me jodas, total. Y lo vamos a decir también, y con un ajedrez debajo del brazo que era del modelo Dubrovnik, que no tenía ningún tipo de símbolo religioso, que estuvo jugando con él hasta que se lo mangaron. Sí, sí. Al final eso valía una pasta y se lo robaron poco después. La historia es que es muy larga, se podrían contar un montón de cosas, ¿no? Y seguramente muchos la conocéis. Juanca, si me permite solo un inciso, la gente tiene que tomar conciencia de que desde que el ajedrez es un juego popular, en cada época, el imperio dominante ha tenido al mejor jugador de ajedrez del mundo. Eso pasa desde el 16, cuando los reinos hispánicos tienen a Ruy López, que fue el primer campeón del mundo oficioso, un monje de Zafra, por cierto, de mi tierra. Sin acento de jugar al ajedrez. Sin acento de jugar al ajedrez. Luego vinieron los italianos con el Greco y con el Putino, más tarde en la Ilustración Philidor, representante de Francia, el siglo XIX, con la revolución industrial y el dinero tal, los ingleses son los mejores jugadores, y luego los primeros campeones del mundo oficiales son los prusianos. O sea, que es que no es cualquier cosa. Luego, claro, después de la guerra mundial llegan los soviéticos y dicen, no, es que aquí tenemos que ser los mejores. Entonces, que ahí no es una metáfora de la Guerra Fría, es la Guerra Fría, es un capítulo más de la Guerra Fría. Exacto, exacto. ¿Te va a pegar una paliza, Juan? Sí. Bueno, pues vamos a contar un poco cómo fueron las partidas, las primeras partidas por lo menos. En la primera partida Bobby Fischer al final se presenta, sale allí, como decimos, es un tío pues ahí bastante de garbaillo, un tío físicamente un poco raro, ¿no? Y su comportamiento es bastante antisocial en general. Y llega deliberadamente 7 minutos tarde, ¿no? Entonces están los vídeos, se ve a Spassky, sí. Llega allí, mueve, le da el reloj y entonces se queda ahí parado, sin nadie enfrente, mirando un poco para todos los lados, como diciendo, pues vale, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y mira, tal, no sé qué. Sigue mirando, se da una vuelta, se vuelve a sentar. Entonces al final era una táctica psicológica. Siete minutos más tarde aparece Fischer en escena, se sienta y se queda pensando un rato a ver qué coño muevo después de que el otro ya ha movido hace un rato y saber de sobra lo que ha movido. Bueno, la táctica estaba ahí. Al final era esa primera partida iba muy igualada y estaba abocada a tablas. Y sin embargo Fischer comete un error de principiante, o sea, algo que hubiéramos visto cualquier persona que mínimamente haya jugado un poco. Y acaba perdiendo la partida por un error absurdo, y además están las imágenes, son muy claras, de llevándose las manos a la cabeza en plan, sí, se le he jodido. Se le fue de las manos la agresividad y la combatividad, digamos, ¿no? Sí, era una posición de tablas muertas y él no asumió, creo que tenía muy convencido de que quería dar el primer golpe en la primera partida. Y no controló que eran tablas, no había más que hacer, era imposible, y perdió. En la segunda todavía tiene más historia. El tío entra en un rifirrafe con la organización porque dice que hay cámaras que hacen ruido y le molestan. Entonces él no se puede concentrar y que él había hablado de que no tenía que estar las cámaras ahí, que sí que estaban, que no. Y entonces dice que si las cámaras siguen ahí no va a jugar. Entonces las cámaras siguen ahí. Spassky llega una vez más al tablero sin nadie enfrente. Igual el árbitro, en ese caso creo que las blancas eran de Fischer, el árbitro pulsa el botoncito y entonces para que empiece a correr el tiempo de Fischer, y entonces bueno, la norma dice que si durante una hora no se mueve, cae la bandera roja del reloj en ese momento analógico y se le da la partida por perdida. Entonces tienes a Spassky ahí una hora esperando a ver si aparece alguien que sabías que no iba a aparecer. Entonces pierde la segunda partida también 2-0. ¿Por qué no se presenta? No se presentan, por incomparecencia. 2-0. Y bueno, eso normalmente en un torneo que de esa competitividad, ¿no? De ese nivel, que ha de decidirse al mejor de 21 partidas, que ya son bastantes, seguramente es algo difícil de remontar. O sea, marcada bastante claramente, ¿no? Sobre todo porque además la primera que se ha jugado la has perdido, ¿no? La otra la has perdido por no jugar. Y bueno, pues las siguientes partidas al final llegan a un acuerdo para Spassky cede y dice, vamos a jugar en un cartucho en la sala del ping pong. En la sala de atrás, ¿no? Del ping pong. Donde jugaban al ping pong para relajarse, que es la única que Fischer decía que ahí no había ruido. Ahí no había. Unos ruidos que solo oía él, por otra parte. Y las siguientes partidas son así, ¿no? La siguiente la gana Fischer, la siguiente tablas, la siguiente la gana Fischer, la siguiente la gana Fischer, la siguiente tablas, la siguiente la vuelve a ganar Fischer, otras tablas, otra Fischer. Y ya la siguiente, la número 11, la gana Spassky. O sea, que le pega un repaso Fischer como el que me va a pegar hoy a mi Pedro López aquí. No. Hay que esperar a esa partida número 11 para ver a ganar a Spassky de nuevo sobre el tablero, ¿no? No por la incomparecencia. Si sois aficionados al ajedrez, tenéis que repasar la sexta partida de este campeonato, que se ha resaltado siempre como la partida más brillante de este torneo y como una partida histórica del ajedrez moderno, en la que gana Fischer y Spassky se levanta y aplaude a su contrincante, ¿no? O sea que realmente esta enemistad y esta confrontación que querían representar realmente no era tal. Ellos se llevan bastante bien. Ellos se llevan bien. Hay que decir que Fischer es campeón del mundo porque Spassky quiso, lo cual luego lo contará. Le costó la vida en paz en la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Pero Spassky se podía haber ido del Mundial y haber conservado el título y no haber aguantado las tonterías de Fischer. Total. O sea que Fischer es campeón del mundo porque Spassky fue un compañero de deporte no solidario, sino un poco gilipollas, porque al final, bueno, o sea, no, es que es verdad, es como que te están chuleando y tú aceptas que te chulen y te están ganando y te están chuleando y lo sigues aceptando, ¿sí, no? Y al final coño, es que a los anteriores que había ganado Fischer los largaron de la Unión Soviética, les quitaron las pensiones. O sea, que Spassky no se jugaba el Mundial, se jugaba vivir tranquilo en su casa. Sí, sabía lo que se exponía. Sí. Claro, es que no es ninguna tontería, ¿no? O sea, sí, que bueno, que siempre recordar que Spassky fue un gran tipo. Ahora contamos cómo acabó Spassky, bueno, y cómo acabó Fischer. Es que aquello acabó, son peones, ¿eh? No os olvidéis. Al final ganó Fischer, vamos a resumir un poco esta historia, el Rocky Balboa del ajedrez, el americano que había destronado a los soviéticos, y bueno, y sin embargo Fischer no volvió a jugar nunca más. Con 29 años que ganó este campeonato, había jugado su última partida oficial al ajedrez. Ahí se terminó su historia ajedrecística oficial. La historia de este encuentro es realmente la historia, decimos, de dos peones que se enfrentan, pues como estamos ahora aquí con estos dos que hemos movido en el tablero que tenemos en el estudio. Se enfrentan en el centro del tablero, abren la partida, ellos son orgullosos del bando al que representan, ocupan su posición, pero como buenos peones de centro, su trabajo es efímero y son los primeros que se adelantan, y también no hay que olvidarse pues que al final sirven a propósitos más altos, sirven a su rey, en este caso, bueno, pues ese gobierno de la Unión Soviética o ese gobierno de Estados Unidos, y Kissinger ahí también no metiendo mano. Y cuando toca son sacrificados, y su papel en realidad en la partida termina pronto, dejando paso a las piezas mayores, que luego son las protagonistas y son las encargadas de decidir la partida cuando tenga que ser, ¿no? Mientras tanto, los peones que han destacado al principio, pues acaban en la caja desde hace un buen rato y nadie ya se acuerda de ellos, ¿no? Son los primeros que se guardan ahí. Nixon, en ese momento, que es el presidente de Estados Unidos, en el año 72, es acosado por el caso Watergate. Y bueno, pues utiliza políticamente también esta victoria de Fischer mientras le estuvo conviniendo, ¿no? Sin embargo, eso no iba con la personalidad de Fischer, que ya hemos dicho que huía bastante de la popularidad de las cámaras. Y Fischer desaparece. O sea, él inicia un declive psicológico, está muy obsesionado, una vida totalmente antisocial, bastante enfermiza, que hasta ese momento medio había estado controlando con el ajedrez, pero su declive ajedrecístico también va enlazando con su declive personal, ¿no? Y no defendió el título de campeón del mundo, del que fue desposeído, en el año 75, ya le vencía, y pasó a Anatoly Karpov, que este ya os sonará porque yo creo que ya más modernamente. Sí. Karpov y Kasparov. Claro, exactamente. Otra rivalidad también histórica. Lo que pasa que, claro, él realmente se proclamó como el campeón del mundo imbatido. Sí. Pues realmente se retiró imbatido. Nadie se lo quitó. Y bueno, pues luego la historia se complica más. Vamos a pegar un pequeño salto, pero en el año 92 resulta que, bueno, pues hay 5 millones de dólares sobre la mesa para que se consiga organizar una revancha oficiosa, otra vez el encuentro, 20 años más tarde, entre Fischer y Spassky. Con el mismo árbitro, o sea, todo un poco igual, claro, igual, pero no era ni medio igual, ¿no? Ves a Fischer y dices, hostia, este hombre ha pasado más de 20 años por él, ¿no? Y Spassky tampoco. Y Spassky también estaba muy mal, ya. Tampoco muy bien. Y el caso es que además, justamente, no se les ocurre otra cosa que jugar en ese momento lo que era Yugoslavia, unas partidas en Montenegro y otras en Belgrado. Con el aliciente de que, por el tema de la guerra, estaba el embargo internacional. Es una de las cosas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para prohibir a Fischer jugar, sobre todo por el tema de decir, este ahora pierde y todo ese crédito que ganamos y ese pecho que hemos sacado contra los malditos rusos lo vamos a perder ahora porque el gilipollas este se va a poner aquí a jugar por 5 millones de dólares. Bush padre le escribe una carta diciendo, no puedes jugar, estás violando el embargo. A lo que Fischer responde de la forma en la que responde Fischer. Organiza una rueda de prensa. Con todos los medios. Con todos los medios, dice, esto es una puta mierda, y escupe sobre la firma. Escupe en la carta, sí. Escupe en la carta sobre la firma. ¿Escupió en la carta de Bush? Sí, pero, esta es brutal. Esta es mi respuesta. Eso está grabado, eso es increíble. Bravo, muchacho. Hay que verla. Ahí cavas también, cavas tu tumba. De hecho, no fue Bush padre el que le buscó las vueltas, fue, luego consiguió pillarle por banda, Bush hijo. Sí. Entonces, bueno, él desaparece. Es que era menos útil. Bobby Fischer esos años desaparece. Bueno, vuelve a ganar, ¿eh? Hay que decirlo. Vuelve a ganar Spassky esta. En partidas que no eran oficiales, era esa, una especie de torneo de exhibición, y vuelve a aplastar a Spassky. Sí, con menos nivel, ¿eh? Todo el mundo dice que son partidas de menos brillo, pero bueno, le vuelve a ganar. Desaparece, está por aquí, está allí, luego dice que estaban en Japón, que no sé qué. En Filipinas. Se le busca la pista por todos lados. Llegó a estar hasta 15 años desaparecido del mapa, ¿eh? O sea que. Y llega un momento que él, lo que sí es verdad que, bueno, no sé cómo, alguna cadena americana contacta con él después de los atentados del 11 de septiembre. Y él celebra los atentados, dice que los crímenes que ha perpetrado los judíos, Estados Unidos, en Japón, en Irak, en Palestina, que han hecho que donde las den las tomen, y él celebra esto. Él tiene un discurso anti-estadounidense, pero también anti-judío. Cuando él era judío. Cuando él era judío. Eso es lo más gordo. Pero bueno. Y a su vez es anticomunista, pero su madre era comunista y su padre, que no se le conoce, también lo era. O sea, es que es como una cosa un poco rara. Así. Él estaba obsesionado con este tipo de cosas y con delirios, además, prácticamente paranoides, ¿no? El caso es que un poco después de esto, ya no se sabe si por el tema de estas declaraciones o por el escupitajo a la carta de Gus padre, pero oficialmente por romper el embargo que se había decretado contra Yugoslavia en el año 1992, en el que tú te has embolsado más de la mitad de esos 5 millones por haber ganado esas partidas, pues resulta que le han caducado un pasaporte, le hacen una jugada en un aeropuerto de Japón y lo detienen y lo meten en la cárcel. Y se tira 8 meses encarcelado en Japón. Al final, con mediación de abogados y tal, consiguen sacarle de allí y justamente él se va a Reykjavik. Y ahí, que él tenía esa vinculación con Islandia y ahí él... Tenía querencia a la isla. Estaba bien visto allí el hombre. Hay que decir, Juan, que Islandia le ofreció asilo político, ¿eh? Que eso la gente no lo sabe, pero Islandia habló con Estados Unidos para buscar una salida honrosa, una cosa tan simbólica y tan desagradable para los propios americanos. Entonces, Islandia habló con los americanos y dijo, oye, si este señor vive aquí ya hasta que se muera, ¿lo dejáis salir de Japón? Los americanos, fuera de cámara, aceptaron y Fisher estuvo con estatus de refugiado político en Islandia hasta que murió. Hasta que murió. Murió en Reykjavik en el 2008, o sea, estuvo 4 años más. ¿Con cuántos años murió? Ahí me pillas. Con tantas casillas como tal vez. Con 64. 64. Es verdad, es verdad. Qué paradoja. ¿Qué pasó con Boris Spassky, el pelazo que tenía? Pues al final, Spassky se consideraba un patriota. Pero no era comunista en realidad. Bueno, estaba. A ver, decir que un soviético en ese momento no era comunista es un poco difícil. Realmente, de los ajedrecistas soviéticos, con categoría de gran maestro internacional, que estaban en primera línea, era el único que no pertenecía originalmente a la estructura del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PKUS. Entonces, él, cuando regresa, lo que decía antes Pedro, ¿no? Cuando él regresa en el año 72 a la Unión Soviética, habiendo perdido el título mundial y esa deshonra, ¿no?, de que se lo ha llevado el americano, no hay recibimiento oficial y es muy maltratado por las autoridades. Dicen, y a partir de hoy vas a bajar la basura tú todos los días. Pues prácticamente ahí se sacrifica el peón. Sí. El peón de rey cae bajo el yugo de una jugada prevista seguramente en la apertura, ¿no? Si tú haces tal movimiento, en este caso has perdido, este peón es sacrificado y no pasa nada, porque hay otros. Y pues al año siguiente él ya ha cansado del ningunero de las autoridades, de las dificultades que le están poniendo a él y a su familia, del desprecio y de todas las acusaciones de que no ha sido capaz de defender ese orgullo soviético, pues él se cansa y se va a Francia. Y de hecho, poco más tarde adopta la nacionalidad francesa. Spassky se hace francés. Y hay que decir que Spassky sigue vivo, ha cumplido, sí, hace un par de semanas ha cumplido 84 años. Está cascaete por la edad y además hace 10 años un ictus le paralizó medio cuerpo. Así que cuando estuvo así ya chungo, en el 2012 volvió a Rusia, pero no había pisado Rusia, sí, sí, desde el año 73 que se había ido. O sea, que hay que pensar que el ajedrez en Rusia es el deporte nacional, o sea, es que no es... Joder, es que la gente le decía cosas por la calle, y eso es muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Entonces ya volvió con 74 años prácticamente, viejo y enfermo, después de casi 40 años de autoexilio, digamos, bueno, de exilio forzado, ¿no? Y bueno, pues él actualmente vive en Rusia, todavía está por ahí. Y está cascaete, es para que ya tiene unos años. Madre mía, qué pedazo de historia, ¿eh? Sí. Es una historia que ha dado pie a varias películas y un montón de documentales y bastantes libros. Hay al menos dos directas tres películas sobre esto y documentales hay un montón. Invitamos a la gente a que lo vea, porque además eso es la Guerra Fría y, como decía Juan Carlos, dos peones, ¿no?, ahí que a los dos los acaban sacrificando, y fíjate, los dos acaban perseguidos por sus propios estados, lo cual es increíble. Sí, sí, sí. Y me mola lo de que al final los dos eran colegas. Sí, sí, sí, sí. Aparte es que Fischer aprendió a jugar, bueno, Fischer apenas sabía leer y escribir porque era medio autista, entonces, bueno, pues no, pero aprendió a leer a ruso porque admiraba a los soviéticos, y aprendió para leer los libros de ajedrez de los rusos, ¿no? Y Spassky le encantaba California, le encantaba surfear, le encantaban los cubatas de sí, ¿no? Además, es que le encantaba, era un tío muy súper cosmopolita, ¿no? Entonces es verdad que entre ellos eran bastante colegas, a pesar de que tienen, pues, toda esa carga detrás. Bueno, ¿y qué canción vais a poner para ilustrar este tema? Y lo voy a decir, ¿eh? Para ilustrar esta historia, lo voy a decir con acento de ajedrez, de Spassky Fischer. Spassky Fischer. Como decía Robert el otro día, dos que tienen nombre de perro. ¡Vamos, Spassky! ¡Vamos, Fischer! Pues con permiso de Spassky, vamos a escuchar una canción que habla de Bobby Fischer. Que es de un grupo que se llama TikTok y que no tiene nada que ver con la red social. Vaya, por favor. Bien. No tiene nada que ver. Se llama La balada de Bobby Fischer, de Ballad of Bobby Fischer. Y esta canción es la que sale en los créditos del documental, de uno de estos documentales que citaba Pedro, Bobby Fischer contra el mundo, que es uno de los que yo creo que mejor retratan precisamente esta historia, que habla solamente de ese mundial, ¿no? Que luego hay algunos documentales un poco más amplios, pero esto sobre todo habla de esa vida de Fischer proyectada, digamos, hacia esa partida del mundial, lo que nos hemos contado aquí. Es del 2011. Y bueno, pues la letra de esta canción dice algo así, hablando de Fischer, ¿no? Cuando desaparece, dice: ¿está en Londres o en España? ¿Se ha cortado el pelo o ha cambiado su apellido? ¿Está debajo de esa roca o quizá detrás de ese árbol? ¿O Bobby, dónde puedes estar?, ¿no? Dice: Bobby regresó con su pequeña bolsa, o su bolsa vacía, ¿no?, prácticamente de dinero, y sus ojos estaban en llamas, sus uñas rotas, gritando y gritando y apestando a ginebra. ¿O Bobby, dónde has estado? Y luego dice: he viajado por este mundo persiguiendo el sol, viví como un rey y viví como un vagabundo. Pero para responder a su pregunta está bastante claro: nunca me fui porque nunca estuve aquí. O sea, esto está muy bien porque es muy elegante, es una lírica muy bonita y tal, pero realmente yo creo que lo hubiera hecho mejor Extremoduro, porque habrían dicho: iros todos a tomar por culo, que son las palabras que hubiera dicho Bobby Fischer en ese momento, y hubiera quedado más claro lo que Bobby Fischer representaba y lo que él decidió que en el 1972 iba a hacer desde ese momento en adelante. TikTok, la balada de Bobby Fischer. When New York City summer sweat and the boys are rolling their cigarettes, the girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. Parks are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings. But Bobby Fischer's playing 18 kings. They're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother's whispering wide and low, Bobby, Bobby, where did you go? The newspapers roll all over the town, from the glistening sky tops to the filth on the ground. They bang and explode all over Times Square. Bobby is gone and no one knows where. Is he in London? Is he in Spain? Has he cut off his hair? Has he changed his last name? Is he under that rock? Is he behind that tree? Oh, Bobby, Bobby, where can you be? Bobby came back with his board in a sack, and his eyes were on fire and his fingernails cracked, screaming and hollering and stinking of gin. Oh, Bobby, Bobby, where have you been? I've traveled this world chasing the sun. I've lived as a king and I've lived as a bum. But to answer your question, it's really quite clear. I never was gone cause I never was here. Well, they're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why don't you go away? His mother is whispering quiet and low. Bobby, Bobby, please, boy, go. Bobby, Bobby, ¿dónde estabas, Bobby, amigo? ¿Dónde estaba Bobby Fischer? No sabemos. Vamos a empezar a jugar esta partida, Pedro. A partir del gambito del Khan que yo he planteado. Porque tú eres el que has aceptado el gambito. Hace mucho que no me enfrento a una partida en la que me han movido dos veces ya las fichas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a seguir con las historias de las piezas que nos quedan, todas menos peones. Pero nosotros vamos a estar aquí, duelo en la cumbre, el Fischer y Spassky de aquí del barrio. Vamos al alfil, que yo he leído en Wikipedia que vale por tres peones. Ahí lo dejo. ¿Pero eso es como el póker o qué? Yo qué sé. Yo me saca de que se ponen las blancas a la derecha y ya está, no sé más. El jaque pastor. La única vez que me apunté un torneo de ajedrez me ganaron con el jaque pastor. O sea, imagínate el nivel que tengo. ¿Os puedo contar una cosa? Yo siempre digo que como mi familia era del campo, cuando ya aprendí a jugar al ajedrez, cada vez que alguien hacía el mate pastor, yo pensaba... Esto es de la gente que es como mi padre, que son pastores. Entonces me sentía súper orgulloso, era como, no tiene nada que ver, ¿no? Pero digo, qué bien, una contribución de los pastores a la cultura. Ahí me retiré del ajedrez yo. Fue una humillación con 6 años. Bueno, ya bueno, está. No pasa nada. Eres muy bueno en otras cosas. Bueno, pues yo como alfil he elegido a Kurnilov y voy a hacer una defensa de ella. Oh, yeah. I like it. Todo el mundo se mete con ella. Yo la voy a defender en algunos aspectos, porque hay otros que no se puede defender. Su pelo no me gusta, pero eso tampoco eso no importa. Lo tiene así, ya está. Y es que yo era un joven grunge en la facultad, cuando estaba en la facultad, y iba siempre pintando los logotipos en las mesas, ¿no? Soundgarden, Nirvana, no sé qué. Y un amigo mío de la facultad era súper fan de los Beatles, y me acuerdo que un día estaba pintando ahí el logotipo de Nirvana y me vino y me dijo algo así como... Hay que ver, ¿eh? Dos carreras estropeadas por culpa de las mujeres. Maldita sea. Claro, ¿no? Y yo pensé, este está hablando obviamente de Kurnilov y está hablando de Yoko Ono, ¿no? Que siempre se las ha comparado a las dos como las que han causado la muerte de Nirvana. No, la muerte de Nirvana la causó Kurt Cobain, que se pegó un tiro en la cabeza. Y ahí se acabó la banda. Ni los egos ni la heroína. Exacto. No, no. La heroína puede que sí. Solo las mujeres. Sí. Y los Beatles se bastaban ellos solos para acabar con la banda, sí, ¿eh? No les hacía falta a nadie. Vamos, a mí ya me olía algo mal, ¿no? Ahí. Y a ver, pues Kurnilov es un personaje que es difícil, ¿no? Y además es una de las mujeres del mundo del rock, es una de las pocas que levanta, hay pocas más que ella que levanten tanta polvareda y que sean capaces de sacar tanta bilis de los plumillas del rock, ¿no? Sobre todo hombres. De los Diegos Manriques. Claro, porque eso es cierto, que ella es difícil, sí, pero también es cierto que la misoginia en el mundo del rock abunda. Y si nos vamos a los 90, ya dejamos de hablar. Pues sí, así que, pero vamos, es que a día de hoy, ¿no? Pues yo estaba haciendo mis búsquedas y tal, estructurándome la cabeza para escribir esto y lees un titular, el primer titular que leí. Los 50 años de Kurnilov, la viuda enloquecida del grunge. Vamos a ver, ¿pero qué es esto? Y esto que os voy a leer... Pero ha sido también actriz. Sí, ha sido actriz, ha sido modelo, ha sido música. No solo ha sido... Sí, es la viuda loca. Claro, un grupo de grunge en los 90. Pues así, y además os voy a leer una pieza que resuma bilis, que es de Chuck Klosterman, en Fargo Rock City. Es un libro que a mí me gustó mucho, pero bueno, dice cosas muy chungas, en concreta esta. Cita. En 1991 grabó Pretty on the Inside, que es el primer álbum de Hole. Un disco tan digno de mención como un cubo de vómitos recalentados bajo el sol de la tarde. Bueno, bueno. En 1994 se había casado con Kurt Cobain y, sorpresa, pasó a componer, entre comillas en el original, un disco realmente sorprendente y sin ninguna relación aparente en cualquier aspecto posible con su disco de debut. ¿Pero cómo que no? Bueno, en fin, me callo. Trágicamente, Kurt murió la semana antes de que saliese a la venta. Después de aquello, Courtney dejó de hacer música, hasta que reanudó su amistad con Billy Corgan. Y, sorpresa, para quien no sabe, Billy Corgan es el de los Smashing Pumpkins. Y, sorpresa, vuelve a decir, lanzó Celebrity Skin, otro disco excepcional que no tiene ninguna relación sónica con Life Through This. Qué curioso que continuamente le pasa lo mismo. O sea, está dicho todo. ¿Pero a este chico qué le pasa? ¿Cuántos discos ha sacado ese hombre? No, peor aún, no es un fan, es un fan del metal de los 80. No ahondes en la herida. Y esto nos dice mucho. Del crítico musical, porque eso es una herida muy profunda. Es que vaya tela. Pues bien, esto es un ejemplo, puede que sea extremo, pero es así, de los musicólogos machunos, que lo que dicen es que, primero, fue Courtney Love la que condujo a Kurt Cobain a la autodestrucción y que ella además era una compositora mediocre que se vio beneficiada por la muerte del marido. O sea, cuando se murió Kurt Cobain, le llegó a ella la inspiración. La inspiración, sí. Se bebió su sangre, se comió su cerebro en un ritual de Homo erectus. Chupó el suelo, yo qué sé. La madre, qué tontería. Pues bien, todo esto además confluye de una manera ya grotesca en esta teoría de la conspiración que hay sobre la muerte de Kurt Cobain, que muchos y muchas habréis oído hablar de ellas, ¿no? Y que dice que fue Courtney Love la que mandó a asesinar a su marido y que lo encubrió todo como si hubiese sido un suicidio, ¿no? Pues en fin, pues hay tantas chorradas por ahí, porque vamos, pues una más. Sí, sí, en fin. No vamos a hablar más de esto porque, ya os digo, una chorrada. Pues a mí, yo estos días que me he estado leyendo la biografía que de Kurt Cobain escribió Charles R. Cross, que es, si busques por internet, es la que todo el mundo dice, esta es la mejor, ¿no? Porque hay miles de biografías, desde lo chungo hasta lo excelso, pues está la buena. Y él, hay una cosa que hizo una defensa de Kurt Cobain, que es un poco la que me ha inspirado, de Kurt Cobain, no, perdón, de Courtney Love, que es la que me inspira esto, ¿no? Porque él dice, vamos a ver, Kurt y Courtney, cuando se conocen, están al mismo nivel. Están al mismo nivel de fama, están al mismo nivel compositivo. O sea, eran iguales, en ese sentido. Y yo volví a echar la vista atrás de cuando yo era grunge, que me acuerdo que me compré una revista dedicada a Kurt Cobain, y decían que el disco de Courtney Love, de Hole, el Life Through This, que lo había compuesto Kurt Cobain, ¿no? Que en la revista decían que tanto Dave Grohl como Chris Novoselic, que son los otros Nirvanas, juraban y perjuraban que el disco lo había compuesto Kurt Cobain, ¿no? Así que ya estamos ahí, pues lo mismo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Este tipo dice que no, que ellos, de hecho, dice una cosa más. Dice, ella sabía mucho más de música que él, porque Kurt Cobain tenía unas lagunas musicales tremendas. Tenía muy buen gusto, pero tenía muchas lagunas. Y Courtney Love las rellenó. Entonces, dice, ella hizo de mentora de Kurt Cobain. Y esto es una cosa muy importante, porque además siempre se ha dicho a la gente que le guste o que no le guste Nirvana, siempre dicen, es que Kurt Cobain a mí no me gusta, pero era un tipo con muy buen gusto musical, ¿no? Él llevaba una camiseta de un grupo e inmediatamente todo el mundo lo estaba escuchando, ¿no? Y ya siempre camisetas de grupos molones. Pero esto no se dice de Courtney Love, que sabía más de música que él, ¿no? Entonces aquí ya vemos un poco la doble manera de medir. Vete tú a saber si Kurt Cobain llevaba esas camisetas y no tenía ni puta idea de lo que cantaba esa gente. Es que se aludían las camisetas, ¿sabes? Solo las llevaba por llevarlas. Como yo, que llevo esta de taburete. ¿Quién será nuestro? Por ejemplo. ¿Quién son estos? Nadie, no interesan para el rock. En fin. Pues bien, cuando Courtney Love y Kurt Cobain, la primera vez que se encuentra, pues sí, tuvieron una medio pelea de coña y tal, pelea física, de verdad, se pelearon, hicieron ahí un poco de wrestling, pues la segunda lo volvieron a hacer. Era una especie de atracción malsana que tenían ellos dos, ¿no? Y después del wrestling, un poco así de coña, medio en serio, medio en coña, tal, me gustas, pero no te gusto, pues entonces se pusieron a hablar y descubrieron, pues, que eran iguales y que se llevaban muy bien, ¿no? Y entonces empezaron a ver cuál, como siempre, ¿no? Estos piques de los músicos, a ver cuál mola más. Pero entonces, no se dieron cuenta de que tenían el mismo pelo desde el principio. Claro. Es que él llevaba el pelo corto entonces. Vale. Entonces Courtney Love le dijo, va a salir mi primer disco y lo ha producido Kim Gordon. ¿Quién es Kim Gordon? Diosa. Pues la de Sonic Youth. Y claro, a Kurt Cobain se le abrió la boca hasta el ombligo y empezó a babear. Y dijo, no puede ser. Entonces él empezó a intentar también sacar credenciales, porque Nevermind todavía no había salido. Y él dijo, bueno, a nosotros nos la ha producido Butch Vig. ¿Quién es Butch Vig? Vale, Butch Vig mola, pero no. No es Kim Gordon, amigo. No es Kim Gordon, tío. Kim Gordon mola más. Así que Courtney Love 1, Kurt Cobain 0. Podemos decir aquí claramente. Viva nuestro alfil blanco. Sí. Bueno, pues ya has contado antes lo que decían cuando aparece el Life Through This de Hole, todo el mundo diciendo que ese disco lo había compuesto Kurt Cobain, ¿no? Pues no, pues la verdad es que fue Courtney Love la que compuso el disco. Mientras, es cierto, estaba casada con Kurt Cobain. Y, a ver, obviamente son dos músicos compartiendo casa, compartiendo friquismo. Pues evidentemente, uno escucha las canciones de la otra escucha las canciones del uno. Es que esto es así. Y se pueden decir, oye, este puente de aquí mola más si lo haces así. Oye, es total. Pero son las canciones de ella y son las canciones de él. De hecho, por ejemplo, mientras estaban grabando el disco, Hole, pues Kurt, que ya estaba en su espiral de drogadicción máxima, se dejó caer por las sesiones. Entonces dijeron, Kurt, venga, haz unos coros en esta canción. Y todos los que estaban allí presentes dijeron, Kurt Cobain no tenía ni puta idea de cómo eran las canciones. O sea, no... Y dices tú, a ver, si tú has compuesto las canciones, te las sabes. Pero es que no se sabía nada, ni las melodías, ni las letras, ni nada. Puede ser que la heroína tuviese algo que ver aquí. Kurt, cántate la canción, hijo. No puedo, chaval. Pues así estamos. Y vuelvo a la doble vara de medir, porque todo el mundo que dice esto, que evidentemente pues Kurt y Courtney compartían una vida y compartían composiciones, pero es que esto se sabe y esto está admitido por todo el mundo, que El Inútero estuvo tremendamente inspirado por Courtney Love. Vamos, que ya fue el disco que grabó y compuso Kurt Cobain mientras estaba casado con Courtney Love. De hecho, hay mucha gente que dice que las letras son obviamente de Kurt Cobain, pero que hay aspectos compositivos en cómo componía la una y cómo componía el otro, que a Kurt se le pegaron de Courtney, ¿no? Que fue un poco más escueto y tal, porque Kurt era muy caótico a la hora de estructurar las canciones. Y dicen, esto evidentemente fue obra de Courtney Love, pero nadie dice, es que Inútero lo compuso Courtney Love, ¿por qué no? De hecho, el primer single, el Heartshaped Box, lo compusieron los dos. O sea, lo compuso él, son sus letras, su melodía, pero ella le estuvo asistiendo, pues esto queda mejor aquí, esto así, esto lo pegas aquí. Aquí este riff, pues tal, cámbialo por esto. Y además es que es una canción sobre ella, sobre cómo empezaron y cómo empezaron a tontear y cómo empezó su relación. Pues ya lo tenemos. Motivo de más para que dijera, esto no fue así, esto siempre ocurre. ¿Y te acuerdas cuando vinimos y te dije que eras muy guapa? No me dijiste eso, sí, ¿no? Entonces seguramente discutirían. Claro. Y lo harían a medias, claro. Bueno, pues aquí lo vemos. Doble vara de medir, total. Y luego lo de, vamos a ir ahora a la parte de la autodestrucción, ¿no? Que fue Courtney Love la que condujo a Kurt Cobain en la senda de la destrucción y la heroína. Vamos a ver. Pues Courtney Love tuvo una infancia muy chunga, igual que Kurt Cobain. También digo, perdón por interrumpir, también digo que, joder, según esta dinámica que tú cuentas, es que Kurt Cobain era un subnormal profundo que no tenía ni dos dedos de frente, que necesitaba a una persona constantemente que le dijera, drógate, vete a hacer una canción, compone no sé qué, ¿no? Era tonto, vamos, del culo. Vamos, Kurt, drógate un, claro, poco ya, ¿no? Que es tarde. O sea, no sé, es que también le, ¿no? Estas cosas sí, le dejan, claro, a él como un pero eso cingajo, lo piensa la gente, claro. Sí. No sé. Vamos, Kurt, compón. Sí. Pues bien, los dos, ella venía de una familia desestructurada. Se largó de su casa a los 16 años y estuvo viviendo como stripper en muchos lugares y países diferentes, ¿no? Y durante los 80 alternó esta profesión con la de actriz y además empezó pequeños proyectos musicales, entre ellos Hole, ¿no? De hecho, hizo una audición para ser cantante de Faith No More. No. Fue cantante de Faith No More varios meses. Hay canciones grabadas con ellas y al final le dijeron, ¿y directos? Queremos una voz más de hombre. Y directos, directos. Sí. Antes de que entrara el Chuck Mosley, sí. Vamos, hay canciones del primer disco de Faith No More en directo cantados por ella. Hay vídeos sí. que podéis ver en internet. Pues ahí estuvo, Courtney Love cantando con Faith No More. Courtney Love 2, Kurt Cobain 0. Ahí lo dejo. Pues al final la echaron y le dijeron, no, necesitamos voz de hombre para este grupo. Y se acabó su carrera en Faith No More. Pero llegaron otras cosas. ¿Qué es esto de la heroína? ¿De qué tal? A ver, ella se drogó, se puso como las grecas durante los 80, eso está claro. Ella jura y perjura, aquí no lo podemos creer o no, que la heroína la probó una vez y porque la confundió con cocaína, ¿no? Hizo un poco un Pulp Fiction ahí. Es que no es mía, que me equivoqué. Es de un amigo. La encontré en una chaqueta ahí, joder. Bueno, pero lo dejamos a él. Sí, bueno, ella puede decir lo que le dé la gana sobre sus adicciones. Pero bueno, cuando se junta con Kurt Cobain, ambos empiezan esta espiral de adicción que terminó pues como las grecas. Vamos, porque que tampoco acabaron muy bien. Pero lo cierto es que fue Kurt Cobain el que insistió en que ambos se colocasen juntos y que usasen la heroína. Porque, además, por aquella época, Kurt Cobain estaba saliendo con otra chica. Estuvo tonteando con Courtney Love y él estaba también tonteando con otra chica a la que él consideraba su novia. Pero ella no. Ella sí. Ah, vale, él vale. También. Ah, vale. De hecho, él públicamente dijo, además, esta es mi novia. Y la chica lo aceptaba. Y la chica lo aceptaba. No hacía así, se iba hacia un lado diciendo, claro. ¿Qué te quita? Esta chica que se llamaba Mary Lou Lord, que es una música de Boston, es una compositora de allí, y luego tuvo su carrera también. Uh-huh. Y ella siempre dice que en las primeras citas Kurt Cobain sacaba el tema de la heroína. Como de... Hablan de drogas, hablan de música, hablan de tal. Y siempre decía, oye, ¿y la heroína? Y ella decía, no. ¿Y no conoces a nadie? No. ¿Y la heroína? Que no. Nada de heroína en esta relación, Kurt Cobain. Entonces él se calló. Es que es otro nivel, porque tú conoces a alguien y dices, vale, sí, para entrar a la conversación, ¿te gusta Taburete a ti? Y ya sabes un poco de qué va, pero si entras directamente con la heroína, ya no tienes nada, que se acabó el misterio. Oye, Harry, segunda vez que hablamos de Taburete, a ver qué está pasando. Así no hay quien se concentre para jugar al ajedrez. Me está haciendo aquí el lío, Pedro. Y estáis aquí con cosas muy raras, tío. Oye, pero damas ya... ¿Os habéis comido las damas ya? Pero sí. Bueno. Han sacrificado todo. Este gambito ha sido brutal. Madre mía, qué agresividad. El gambito de Khan es la hostia, ¿eh? Sin damas, tío. Joder. Madre mía. Es una partida... Bueno, en fin, vamos, déjales. Bueno, ahí están los alfiles. No interrumpáis. Seguimos con la alfil blanca. Yo le estoy viendo sudar un poquillo a Pedro y eso me hace sentir orgulloso. Bueno, pues ya tenemos una segunda opinión que dice, a ver, no, que el yonki era él. Entonces, pero vamos, que independientemente de que Courtney Love se pusiese hasta el tranchete, no llevó a la destrucción a Kurt Cobain porque él ya era un yonki total. Total, nada más que había que verle, vamos, o sea, que joder. No, es que me duele el estómago y tengo que tomar heroína. A ver, no me jodas, Kurt Cobain. Sí. Es que no duermo bien por las noches. Tengo pesadillas. Es que no, hombre. Me duele la cabeza, sí. De hecho, en el momento en el que se ponen así, sobre todo en el momento en el que ella se queda embarazada, que fue un niño no buscado, pues si todos estáis preguntando, ¿por qué tuvieron un hijo? Porque se quedó embarazada, punto. No iba buscado. Él friqueó muchísimo y en ese momento empezó una espiral de ponerse y todos sus compañeros que se ponían con él decían, es que este tío se mete unas cantidades que no son normales. Tuvo un montón de sobredosis, los camellos dejaban de fiarle porque tal, pero bueno, esto son historias de Kurt Cobain. Pero vamos, que lo que quiero recalcar es que si Kurt Cobain se metía a caballo para parar un tren, era por él mismo y porque quería él y porque estaba enganchadísimo y no podía parar. Y aquí llamamos la historia de la paternidad, ¿no? Cuando ella se queda embarazada, iniciaron los dos un proceso de una cura de desintoxicación, se estuvieron metiendo mientras estaba embarazada, sin saberlo. En ese momento pararon, dijeron, vamos a ser padres, vamos a parar. Ella, según sus médicos, llegó hasta el final, desenganchada, puede que se metiese otras cosas, pero no heroína. Pero él no, él antes del embarazo ya estaba enganchadísimo otra vez. Y aquí volvemos a la doble vara de medir. La mala madre es ella. ¿Por qué? Porque se drogaba. Pero el padre, que se ponía como Jesucristo García, pues pobrecito, que está deprimido. Claro. Venga, hombre. Así que, pero bueno, sigo con la historia. ¿Por qué he elegido a Kurnilov como alfil blanco? Y aquí me voy a dar una voltereta. Porque sí. Vamos a ver. Primero, porque sí. Un Lipperri antológico. Y ahora vamos a hacer un Lipperri. Los alfiles, aquí los maestros pueden corroborar esto o pueden hundirme. Son piezas que son muy valiosas, dicen siempre. Esto es lo que he leído yo en Wikipedia, básicamente. Al final del juego. Sobre todo cuando se conservan los dos. Porque los alfiles, el problema que tienen es que como se mueven siempre en el mismo color, solo pueden atacar sobre ese color, blanco o negro. Y si tienes dos alfiles, tienes uno sobre las blancas y otro sobre las negras. Entonces, cuando tienes los dos al final de la partida, tienes una ventaja estratégica. Gracias. Eso Juan Care, Juanfran, perdona, es así. Eso es así, bien. Vale, Wikipedia no ha mentido aquí. Me alegro. Pues bueno, vamos al mundo del rock. Finales de los 80 y principios de los 90. Mundo machuno, total. Y entonces se produce la revolución sexual del rock en el sentido literal de sexo. No de que follasen más, sino que son las mujeres entonces las que saltan a la primera línea. Saltan a la primera línea de verdad, ¿no? Porque todo el mundo habla de, no, es que esto empezó en el punk. Bueno, vale. ¿Cuántos grupos punk de los 80? Eran de pibas, pocas. Que conozcas, que había, por sí, supuesto. Sí, había, sí, sí. Pero los tal... La explosión... ¿Dónde es Kennedy? Vale, bla, bla. Pues no. Seguía siendo un mundo de hombres. Y en el hardcore ya, ni te cuento. Y es en los finales de los 80, cuando empieza el rock alternativo, que venía coleando del hardcore, y todo esto del grunge y tal, pues cuando es verdad que empiezan a verse grupos de mujeres. Y grupos de mujeres poniéndose adelante y decir, aquí estamos nosotras, me cago en todo. Dejadnos hueco, que nos lo merecemos. Entre estos grupos que aparecen, pues estuvieron las Riot Girls, por ejemplo, que cristalizaron alrededor de toda esta escena, grunge, ¿no? Ya se forman un poco en Olympia y también en Washington DC, y Olympia estaba al lado de Seattle, y todo esto era prácticamente la misma escena. Así que aquí lo tenemos. No solo las Riot Girls, sino había grupos de mujeres que renegaban un poco de esto, porque las Riot Girls llevaban además la militancia feminista encima, ¿no? Decía, nosotros hacemos música, también somos feministas y vamos a hacer esto por nuestros ovarios, porque no lo merecemos, porque tal. Y también había grupos de mujeres que no les gustaba llevar el rollo del feminismo como bandera, ¿no? Y decían, nosotros hacemos rock y punto. Y somos tan buenas como ellos porque lo somos, ¿no? Entonces tenemos por un lado a Bikini Kill y Brad Mobile, ¿no? Las Riot Girls. Y por el otro tenemos a bandas como L7 o como Hole. Y aquí es donde me he sacado yo el rollo de los alfiles, ¿no? Tenemos dos aproximaciones para tomar los escenarios del mundo del rock. ¡Oy! Que así lo fino, ¿eh? Gracias. Una abiertamente feminista y militante y la otra que no. Pero las dos van en la misma dirección. Mujeres al frente, mujeres al escenario y mujeres a tocar. Mujeres en la primera línea. Exacto. Y los reyes que caigan. Así que todo esto es lo que me pareció pensar en los alfiles cuando estaba pensando en hacer algo de Kurnilov. Oh yeah, muy bien. Así que ahí queda. Y ya que estamos hablando de estas dos corrientes, ¿hubo desavenencias? Sí. Pero esto no quiere decir que la rama despolitizada o no feminista, por llamarla así, no viese las cosas como eran, ¿no? Porque también veían que el rock era un mundo de hombres, que era un mundo sexista y que ellas se tenían que ganar su espacio, ¿no? Por ejemplo, volvemos a Kurnilov. En la gira europea del 91, ¿no? Con Pretty on the Inside ya fuera, pues ella se llevó copias de un fanzine que tenía el título Hit It or Quit It, para repartirlo en los conciertos. ¿Qué era este fanzine? Pues era un fanzine escrito por Jessica Hopper, que era de Minneapolis, creo, y que tuvo mucha repercusión en algunos capítulos del movimiento Riot Girl. De hecho, era un fanzine Riot Girl. Y ella estuvo abiertamente inspirada por Kathleen Hanna, que también tenía sus fanzines, para escribir el suyo. Entonces aquí vemos que sí, que se llevaban mal, que tenían sus fricciones, pero que también había interconexión y un rollo de... somos mujeres, vamos juntas a quitar a los hombres de en medio. Y en las canciones de Kurnilov también se abordan temas de género, de violencia sexual, etc. Y os voy a dejar con una cita que dijo en una entrevista en The Rocket. Que dijo, una mujer, claro, solo puede usar su coño para llegar a algún lado. Los hombres lo hacen simplemente tocando buenas canciones. Que yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Así que, pues mira, sí. Ella tenía su boca, la usaba y no se callaba. De hecho, siempre dice a la gente que les conocía, a la pareja, que ella era la que tiraba de la relación y que ella era la parte fuerte y el eslabón combativo en la pareja. Porque Kurt era como callado y se quedaba sin ver atrás. Y a veces metía la gamba, pero otras muchas daban el clavo también. Y ya para terminar, pues todo este rollo del grunge y el rock alternativo, es verdad que ya se ve históricamente como una de las primeras veces en las que se cuestiona no solo el rol y el papel hegemónico de los hombres, sino incluso masculinidades tóxicas, ¿no? Y eso hay que reconocer que también lo hacían los propios hombres de la escena. Y eso es cierto, pero también es verdad que esta sociedad tenía muy claro qué podía y qué no podía decir una mujer en público, por muy empoderada que estuviese. Y cuando te sales de ese papel, pues te vienen las que te vienen. Y Courtney Love era esta mujer. Pero habla en presente, ¿eh? Sí, sí, sí. No les han pasado. No. Sigue pasando. Sí. Y ya paro y vamos a escuchar, pues obviamente, un tema de Hole, de su primer disco, este que no le gusta al amigo Chuck, que a mí me parece un disco bastante potable, bastante decente. Y este es un temazo. Y esto es un temazo que lo abre. Teenage Whore. Madre mía, Courtney Love. Qué aguerrida, por Dios, que es que se pone a tope ahí. Bueno, pues seguimos en este programa 276 de Barrio Canino, programa con historias, bueno, ajedrecísticas, que en realidad pocas tienen que ver con el ajedrez. A pesar de que hemos contado alguna, pues ya poco más ajedrez va a haber, aparte de las figuras que estamos hablando. Gambito de Can, ni peones ni reyes, es este programa, que está muy bien, que ahora le toca contar su historia a Pedro López, porque así está un rato entretenido y tarda más en ganarme, porque me tenía ya machacado. El maldito Gambito de Can va a apuntarse a la primera historia, la primera victoria de la historia. A mí me da igual ganar, yo quiero ganar para el Gambito de Can. O sea, mi punto, yo estoy contento porque el Gambito de Can empieza con éxito su andadura. Hemos hecho una cosa mal, Pedro, no hemos apuntado la partida, porque luego esto se podría haber publicado como la primera victoria, aunque saldrían mis fallos también, pero bueno. Bueno, no, pero a lo mejor luego la podemos recordar y apuntarla, ¿eh? No pasa nada, vamos a rewind y ya. ¿Tú te acordarías? Quizás sí. Joder, yo no, tío. Sí, yo a pesar de la X birra, yo creo que sí. Hostia. Acabo de ver que tienes casi más birras que peones ahí, tronco. Tienes más cerveza que Spassky en la mesa. Pero todo por el Bobby Fischer Spassky, no por... Bueno, pues cuéntanos tu historia. Yo mientras me voy a ver si me zafo de este mate inevitable ya, tío. Pero bueno. Bueno, yo voy a hablar de un personaje que quizás actuó como un peón, ¿no? O algunos lo vemos quizás como, en fin, un poco manipulado, pero que lo hizo, actuó con tal denuedo, entusiasmo y con tanta visibilidad pública y tanta pólvora, que tenemos que encuadrarle dentro de la división de artillería. Así que, si os parece bien, voy a hablar, o voy a, en fin, a usar la metáfora de la torre, y para hablar de David Alfaro Siqueiros, que a lo mejor a algunos os suena, a los que sois más de arte, hay mucha gente que lo conoce. Veréis, David Alfaro Siqueiros nació en 1896, probablemente en Ciudad de México. No se sabe muy seguro, más que nada porque él mintió a este respecto, lo cual no sé por qué mintió, pero él se hacía como que había nacido en diferentes pueblos. Para que sea misterioso, que eso mola. Sí, no, yo creo que luego lo veremos, para entroncarse más con la Revolución Campesina Mexicana. Uh-huh. Yo creo que van por ahí más los tiros. Bueno, a los 18 años ya había elegido los dos caminos que le entretendrían toda su vida, que eran, por una parte, las bellas artes, y por otra parte, la política, pero concretamente la política de mancharse las manos, por decirlo de una forma suave. O sea, la política de acción, no precisamente de romper cristales de bancos. Era más expeditivo. De esta forma, bueno, pues le más estilo siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Pues le tenemos pronto, pues, pintando sus primeros cuadros y combatiendo en la Revolución Mexicana. Aunque hay que decir, y eso la gente, las que lo conocen, no lo saben, que combatió en el bando de Carranza, que fue un reaccionario, socialdemócrata, pero reaccionario, que de hecho aplastó a las fracciones de Villa y de Zapata. O sea que sí, combatió la Revolución Mexicana del lado de los burgueses campesinos, pero burgueses. Pero bueno, estuvo en el bando que menos simpatía luego despertó. Bueno, Siqueiros destaca en ambas facetas, en las bellas artes y en la política, sobre todo porque tenía mucho carisma, mucha carisma y bastante ingenio. O sea, era un tío intrépido, bravucón. Y bueno, el caso es que, a pesar de que era de una extracción más o menos humilde, ya en 1919, con veintipocos años, ya le tenemos viajando a París, donde conoce a Diego Rivera, el famosísimo Diego Rivera, que fue compañero de Siqueiros en el tema de los murales y, bueno, de las artes plásticas mexicanas. Y también aprovecha esos años para viajar por toda Europa, sobre todo estudiando la pintura en frescos, que fue lo que a él más tarde le inspiró para hacer los famosos murales que aún hoy se conservan en muchas plazas de muchas ciudades del mundo. También utilizó esos años, o bueno, digamos que se impregnó de la cultura comunista y quedó totalmente encantado con los primeros partidos comunistas que surgían en países como España. De hecho, él estuvo en Barcelona, en fin. Bueno, el caso es que vuelve a México y, como es un hombre de acción, funda un sindicato de pintores, porque él ya era un pintor reconocido, y publica en la revista del sindicato. ¿Que cómo se llamaba la revista del sindicato? He dicho que era un tipo de acción. Se llamó Sindicato de Pintores, ¿vale? Se llamó El Machete. Porque todo el mundo sabe que el machete siempre... Los pintores llevan un machete ahí en su mochila con su pintura y llevan un machete por lo que pueda pasar, ¿no? Que es útil. Es útil. Yo iba a decir El Piolet, pero... Bueno, pues por esta actividad en la revista de pintores El Machete y por sus labores en el Partido Comunista Mexicano, acaba condenado por vez primera a prisión. Pero bueno, él es un hombre de acción y en prisión, ¿qué hace? Pues pintar mucho. De hecho, saca muchos cuadros de México estando él en prisión y recibe bastante pasta y conspira. Se está todo el rato conspirando, inventando sindicatos, fracciones políticas, partidos comunistas. O sea, el tío no para. O sea, es que de hecho la cárcel le vino bastante bien. Cuando es liberado, en los años 30, su obra ya está expuesta en Nueva York. O sea, al tío lo hacen famoso estando él ahí en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que Siqueiro, lo de la cárcel lo llevó mal, porque le fue bien a nivel artístico, pero repito que era un tío de marcha. De hecho, cuenta él que la cárcel, el problema es que le dolía mucho el culo de no hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, siente nostalgia del olor a pólvora, sobre todo, y se presenta voluntario en la Guerra Civil Española. Ya viene para acá. Y llega a la Embajada de México y le dicen, ¿usted qué hace aquí con la que está cayendo? Y dice, quiero matar gachupines. Esa respuesta está recogida. Gachupines es como conocen a los españoles en México, a los que están allá sentados, digamos, a los colonos, digamos, ¿no? A los colonos modernos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, era claro, estaba la Guerra Civil, el ejército republicano pues tenía su apuro, y como tenía experiencia en el campo de batalla de la Revolución Mexicana, pues le destinan como teniente coronel, o sea, ya es coronel, de la Brigada 46 y 86 del ejército republicano, que combatió sobre todo entre Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, en una época muy chunga, cuando ahí estaba el carnicero de Badajoz, Yagüe, matando a peña en Sevilla, en Córdoba y en Badajoz sobre todo, ¿no? Violando mujeres, ricinos, fusilamiento. Bueno, aquello fue un destrozo, y ya, de hecho, en el programa de Flamenco hicimos algún comentario sobre el dolor que ha causado aún hoy en día ese reguero de muerte. Bueno, pues así que ellos lo mandan a esa zona. A la zona cero, ¿no? Donde resistía una parte importante entre los ríos Guadiana y Zújar del ejército de la República. Según palabras del propio Siqueiro, ojo, le mandaron allí a poner un poco de orden entre los anarquistas. Suponiendo, suponiendo los jefes del ejército republicano que los anarquistas, como admiraban a los oficiales mexicanos por lo de la Revolución Mexicana y Tierra y Libertad, pues que le harían un poco más de caso. Y a lo mejor era así. Lo que pasa es que Siqueiro no llegó a comprobar si los anarquistas le obedecían o no, porque según llegó, mandó fusilar a unos cuantos y encomendó misiones suicidas a otros, básicamente para poner orden y para que se entendieran la jerarquía, eso lo dice él. En fin, por ese y otros desmanes, bravuconadas y sangría dentro de las tropas de la fila republicana, le apodaron el coronelazo. Mote que aceptó con mucho cariño, hasta el punto de que su autobiografía se llama Memorias de un coronelazo. O sea, este era un figura. Hay que reírse, pero en verdad es para llorar, y así lo fue a la República. En fin, explica muchas cosas. Sí. En fin, la guerra sigue y nuestra torre se juega la vida en mil lances ahí en el campo de batalla. Y de hecho dicen por mi tierra que el tipo este peleaba, lo dicen, o sea, peleaba como si el país fuera el suyo. O sea, es que al tío le iba a la marcha. O sea, es que voy aquí, da igual, voy a disparar y me voy a jugar la vida y tal, ¿no? En varias ocasiones quedó rodeado en medio del campo de batalla junto a su ayudante Manolo de Benquerencia de La Serena, en Badajoz. Y bueno, se quedaron rodeados Siqueiro, Manolo y el caballo que compartían, al que le habían llamado tanque de guerra, porque era un hombre de acción. Una noche el caballo cayó en un pozo en medio de la dehesa, de estos que, claro, por la noche no se ven, y pues evidentemente no había manera de sacar un caballo de un pozo, o sea, en medio de la guerra, allí rodeado además. Y cuenta Siqueiros que Manolo se pone a llorar muchísimo, porque era un hombre de campo, y aquel caballo, aparte de que les daba la vida, pues la verdad es que era pues uno de sus mejores amigos, ¿no? Y cuenta Siqueiros que Manolo lloraba, señor coronel, nuestro tanque de guerra se nos muere, coronel, qué disgusto. A lo que Siqueiro, mirando al animal el hondo del pozo, le dice, Manolo, yo creo que deberíamos empezar a recordarle como submarino de guerra. Y le pegó un par de tiros desde arriba para ahorrarle sufrimiento a submarino. En fin, este era Siqueiros. Pero sigue la guerra, y el 21 de septiembre del 38, Negrín anuncia ante la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en Ginebra la retirada inmediata de todas las tropas extranjeras que peleaban para la República, es decir, de las brigadas internacionales. Con ese movimiento pueril, inocente, fútil y todo lo que queramos decir, porque fue un disparate de táctica, la República pretendía hacer valer la iniciativa del Comité de No Intervención para que la guerra civil no se mundializara, por así decirlo, ¿no? Digamos que lo que el Comité de No Intervención quiso fue sacar a todas las tropas y convertir la Guerra Civil Española en una guerra local, cosa que no fue ni antes, ni durante, ni después, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pero Negrín y la República, por lo que sea, por un momento pueril o por desesperación o por lo que sea, no sé, aceptan el trato y mandan expulsar, un decreto de expulsión de todas las brigadas internacionales. Este es un episodio que mucha gente no conoce. A las brigadas se las expulsó, muchos de los cuales venían de otro país a jugarse la vida, en fin, por los compañeros y por la democracia, qué coño, ¿no? Evidentemente ni la Italia fascista, ni la Alemania nazi, ni la Portugal de Salazar obedecieron y no cumplieron. De hecho, no retiraron ni una sola tropa, mucho menos los famosos aviones, ¿no?, de la nazis y fascistas que bombardearon todo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Badajoz, donde estaba Siqueiros. Entonces, así que bueno, la República expulsa a todas las brigadas internacionales y, claro, esta maniobra encolerizó a Siqueiros, que se vio obligado contra su voluntad a abandonar el frente de batalla. El último recuerdo que se tiene de Siqueiros en mi tierra es fumándose un puro en un tanque, disparando contra banderas republicanas y gritando: estos hijos de puta quieren perder su guerra, pendejos. O sea que, bueno, lo cual a veces yo he sospechado que tiene razón, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Siqueiros vuelve a México porque la República le expulsa, pero en la Guerra Civil Española había estrechado relaciones con unos simpáticos agentes soviéticos. No había otro. Claro. Aparte es que en las crónicas de la guerra, incluso en el frente de Levante, hablan de las movidas que hacías Siqueiros por Badajoz. O sea, el tipo era, bueno, cuando vino Elena Garro a España, fue a Badajoz a conocer a Siqueiros. O sea, era un tipo, de hecho, si lo buscáis, pone personajes estrambóticos de la Guerra Civil y el primero sale él. Yo lo conozco porque estuvo en mi pueblo y se le recuerda porque decían que mataba a diestra y a siniestra, nunca mejor dicho. O sea, mataba a los fachas y a los anarquistas. O sea, él mataba para los dos lados porque él era comunista. Entonces, bueno, vuelve a México y dijo que se había hecho amigo de algunos agentes soviéticos, sobre todo de unos muy famosos que eran Eitingon y Sudoplatov. Los que sepan de temas de guerra civil seguro que los conocen. Aquella gente, dice Siqueiros en su autobiografía, le caía bien porque no se andaban con tonterías ni con remilgos y porque eran como él, prácticos, eficientes y decididos. Fue tanta la amistad que tejieron los soviéticos y el coronel Lazo que a Siqueiros, y aquí ya viene, o sea, lo mejor de todo, o bueno, o lo peor, pues fue tanta la amistad que a Siqueiros, de nuevo a los mandos de la fontanería del Partido Comunista Mexicano, le encomendaron, ¿qué le pueden encomendar a un estalinista en México? Pues dirigir el primero de los tres equipos que tenían que matar a León Trotsky. O sea, Siqueiros, como decía mi abuela, salía de Guatemala y se metía en Guatepeor. El segundo equipo, por cierto, lo comandaba una mujer, Caridad Mercader, que tenía un hijo muy guapo y muy famoso llamado Ramón. Vaya. Sí, ahí estaba. Pero Siqueiros era el del primer equipo y reconoce que cuando le encargaron esa misión lloró de la emoción, porque decía que la idea le parecía fabulosa, porque acabar con aquel pendejo que no observaba las leyes de Stalin era lo mejor que ahora mismo un comunista podía hacer. Bueno, pues así las cosas. La madrugada del 24 de mayo del 40, 20 hombres dirigidos por Siqueiros sometieron a la partida de policía que custodiaban los accesos y entraron en la casa que el antiguo líder soviético, Trotsky, habitaba junto a su compañera Natalia y a su nieto, Sieva Volkov. Bueno, dispararon, ojo al dato, como diría el otro, 200 balas de ametralladora contra el dormitorio de Trotsky, 200 balas. Y al salir tiraron una docena de bombas incendiarias, algunas de las cuales el propio Siqueiros encendió con el fuego de su puro. 200 balas y una docena de bombas incendiarias. Bueno, pues a pesar de este festín de balas, ni una solo tocó ni a Trotsky ni a Natalia, y solo al nieto una bala le hirió en un dedo del pie. Que es hasta más insultante, para eso que no leyeran, ¿sabes? Porque es que yo me imagino a los soviéticos leyendo el informe y dicen, pues para esto no haber ido, porque es que, o sea, entráis en casa, matáis a los policías y los tenéis allí a bocajarro, por lo que sea, os da por disparar desde el pasillo 200 balas en lugar de entrar en el dormitorio, igual por escrúpulo, por no mancharse, y no dais ni una, y tiráis 12 bombas incendiarias y los dejáis vivos, en fin. De hecho, aún hoy, yo he leído a expertos en balística y no se lo explican. O sea, dicen, es imposible. 200 balas, fuego cruzado. Trotsky con Natalia metidos en la cama, o sea, es que hasta, macho, los cristales, algo, salió sin ningún rasguño. De hecho, Trotsky dice en sus memorias que cuando empezó la balacera, él pensaba que eran fuegos artificiales, porque tantas balas no podían ser un atentado. O sea, que os podéis imaginar. O sea, dice, claro, ¿cómo voy a pensar yo? Pues eran fuegos artificiales, ¿no? Me imagino, alguna fiesta, ¿no? En fin, la operación fue un fracaso. De hecho, por eso luego Caridad Mercader y su hijo Ramón tuvieron que hacer el trabajo sucio. Y Siqueiro rápidamente pidió ayuda a su amigo Pablo Neruda, que estaba en la Embajada de Chile en México. Y a través de Pablo Neruda consiguió un pasaporte para Chile, donde Siqueiro se autoexilió antes de que empezara la persecución contra él. Desde ese momento, la fama de David Alfaro Siqueiro no para de crecer como muralista, pero también como agitador estalinista, porque hasta el final de su vida, digamos que tuvo muy bien ahí equilibrar esas dos esferas, ¿no? Viajó por todo el mundo, dejó obras en decenas de países que aún hoy pueden verse, en algunas de las mejores plazas de Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania. Pisó 5 veces más la cárcel, siempre por fundar periódicos tipo El Machete o Cóctel Molotov. Estuvo en cárcel en diferentes regiones y en varios continentes y, bueno, en definitiva, exprimió la vida como una enérgica torre soviética estalinista hasta 1974, que ya es vida y ya son aventuras esas. Como digo, plasmó todas algunas de sus hazañas en su autobiografía que se llamó Memorias de un coronelazo, donde cuenta cómo fusilaban anarquistas, que, por cierto, en Madrid hay 3 libros de eso. Es un poco conspiranoia, pero lo quiero comentar. Yo busqué esos libros para documentarme para una novela y los capítulos en los que fusila anarquistas están arrancados. Hay 3. En Madrid hay uno en la biblioteca de la comunidad, en Alcalá. Ese capítulo yo lo tengo en inglés, pero las ediciones en español lo han arrancado así. Que yo me imagino, hay alguien que hay del PC yendo a arrancar eso, ¿no? No, claro, en plan, no es que este tío cuenta cómo mataban anarquistas en las tropas republicanas. O sea, así, pero bueno, en fin. Por acabar ya el último acto, en un documental póstumo, Angélica Arenal, la viuda del coronelazo, dice: fue un gran hombre, un hombre bueno. Siempre tendió la mano incluso a sus peores enemigos. Nunca le hizo daño a nadie. El amor es ciego, está claro. Madre mía del amor hermoso. Pedro, ¿qué nos has traído para ilustrar esta historia, musicalmente hablando? Pues algo mexicano. Evidentemente... bueno, una canción que se hizo popular en la Revolución Mexicana, que probablemente, bueno, he comentado con los amigos y tal, y muchos no sabían que era una canción, bueno, que se originó aquí, pero que se popularizó en la Revolución Mexicana, y es el corrido de La Cucaracha. Ajá. He traído la versión de Inti Illimani, que en lugar de esa frase vomitivamente cursi de "le faltan las patitas de atrás", dice las cosas que nos enervan a todos, pues que no tienes marihuana para fumar, básicamente. Entonces, bueno, pues La Cucaracha, que es un temazo. Es verdad que es una canción muy banalizada, pero bueno, hay musicólogos que la documentan ya en el siglo XV, y más con el mismo sentido también en las guerras entre los reinos hispánicos y las taifas. Y bueno, el caso es que llegó a México y ahí se hizo popular, y de ahí a todo el mundo, ¿no? Porque luego pasó a Estados Unidos. Y hay versiones de... ¡Uy, qué usted le ha dado! Es que estoy inflamado por el espíritu del coronelazo. Necesito matar a alguien. Y nada, entonces, bueno, pues he traído esa canción que es muy chula. O sea, si nos la quitamos de la mente, quizás lo que asociamos a cosas infantiles y tal, la verdad es que es una versión muy chula de Inti Illimani. Ok, vamos allá. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces, de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo, suena el polvo del camino. Ya se van, llora un cariño malogrado. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Bueno, pues nos hemos quedado a gustito, la verdad, porque este tema, yo no lo conocía, la versión de Inti Illimani, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es muy fina. Es de haberse fumado un porrillo, por eso dicen lo de la marihuana, yo creo, ¿verdad? Que es un poco... Pues me ha dejado muy relajada, sí. A mí por lo menos. Sí, aparte a mí también me ha relajado, porque con la tensión con la partida que estoy con el Juancar, sí, estamos aquí... Al único que no veo relajado es a él, ¿eh? Pero, si me está machacando. No, pero hay que decir una cosa que se ha dicho a vos en O. Juancar ha dicho que si se siguen grabando las cámaras, él no sigue jugando. No. O sea... ¡Tenemos a nuestro Fisher! Os voy a llegar una hora tarde y una hora de silencio en la radio puede ser mortal. En fin. Bueno, María, dale. Bueno, pues continuamos... Y en este caso continuamos con la dama, que yo he elegido a Federica Montseny. Okay. Por muchos motivos que ya conocéis y que no voy a aburriros contándolos otra vez, para mí Federica es una dama de la lucha, del compromiso y una valiente, ya que cuando Federica hacía política a las mujeres no se las dejaba participar. Y este es súper resumen que he hecho de un libro que leí hace algún tiempo, de 6 años de su vida, por si os lo queréis leer. Yo no lo relacioné con el ajedrez porque no, el ajedrez y yo no nos hemos conocido, pero bueno, me pareció una reina por todo lo que hizo en esos 6 años, ¿no? Que voy a contar porque lo demás entiendo que ya lo conocéis y si no, lo buscáis. Bueno, el periodo que he elegido se encuentra entre el 1939 y el 1945. Y sobre todo he querido centrarme en la persona y no tanto en los actos políticos, que también los hay en el libro, pero yo he pasado un poco de puntillas para hacer el resumen. Uh-huh. El 25 de enero de 1939, Federica y Germinal Esgreas, que es su pareja en ese momento, deciden abandonar Barcelona. Por temas de que si no abandonan Barcelona, los matan. Los acompañan sus padres, otra compañera con su hijo, su madre y los hijos de ambos. Llegan a la frontera con Francia junto a 500.000 de personas huyendo de la metralla y de las persecuciones fascistas. Federica apunta: fue algo indescriptible que jamás podrá ser narrado con toda su magnitud. Y en relación a la actitud de las francesas decía: había en mí, vivo y candente, no atenuado por el tiempo y la distancia, el rencor acumulado en nuestros corazones españoles por la recepción que Francia había reservado a nuestras columnas de civiles y de soldados vencidos. Creo que tampoco se ha hablado mucho de los campos de concentración que había en las playas francesas. Sí. De hecho, se ha hablado muy poco, diría yo. Y esto habría que tocarlo un poco más. Sin acritud hacia los franceses, ¿eh? ¿Cómo que sin acritud? Sin acritud hacia los malditos gabachos. Malditos, no, malditos cerdos. No, los franceses no tienen la culpa, los franceses de hoy en día, ¿no? Pero las personas que decidieron aquello son unos malnacidos. Total, claro. Por eso decía, a los franceses de hoy en día, aquellos, por supuesto, al infierno. Bueno, el grupo se separa. Y Federica, junto con sus hijas, porque ella tenía pasaporte diplomático porque era ministra, Entonces, Federica, junto con sus hijas, su padre, la madre de Germinal y Teodora, que era la compañera que iba también con ellos, intentan alejarse del teatro de la guerra, los alemanes y del peligro. Y en un sinca emprenden la marcha, evitando las grandes carreteras. Tampoco encuentran trenes y al final tienen que embarcar en una péniche, donde no son bien recibidas ya que no son francesas. En el libro hay un oloraco grande, grande, súper racismo, ¿sabes? Y como no es francesa, ¿tú aquí qué haces? Muérete, ¿sabes? Bueno, básicamente, ¿no? Sobreviven a los bombardeos que la aviación alemana tenía sobre estas barcazas, y definitivamente después de varias horas tienen que abandonarlas, ya que tanto el padre como las hijas no podían seguir soportando viajar en esas condiciones. Llegan a pie a un pueblo que se llama Le Petit Neronville, y allí, contra todo pronóstico, conocen a una vecina que les abre las puertas de la casa de unos familiares para que puedan refugiarse del ejército alemán y de la policía española. Cuando lees el libro llegas a esta parte, es como que te reconcilia un poco con la vida y con el ser humano, porque hasta entonces era todo penurias, penurias, penurias y penurias, ¿no? Iban los franceses ahí, hombre. Sí. No, hombre, iba esta vecina francesa. Siempre hay peña maja en el mundo, ¿verdad? Claro, pero hasta aquí, que yo imagínate, llevas 100 páginas leídas y es todo como muy horrible. Y dices, joder, no va a haber nadie que eche una mano a esta gente. Bueno, pues cuando llegan a este pueblo, aquí aparece gente para echar una mano. Bueno, se hacen pasar por francesas de Perpiñán y en estos años la única relación que tienen es con los ancianos que les han dejado la casa, y el único propósito, pues, sobrevivir. Uno de los recuerdos que tienen sobre estos años complicados es el de la solidaridad. Y por ejemplo, una cosa que cuentan en el libro es que eran capaces de intercambiar comida sin necesidad de autoridad ni de dinero, pues como un trueque, ¿no? Uh-huh. El pueblo es invadido por una brigada de descanso alemana y aparece el miedo y la prudencia por no ser descubierta. Tenían que salir de allí. Deciden marchar a París, ya que Federica tiene una llave de uno de los presos utilizados por el Consejo. Y Federica reflexiona: la sensación de nuestro absoluto desamparo, de nuestra inmensa soledad en medio de tantos millones de seres indiferentes u hostiles, hinchaba de lágrimas contenidas en mi corazón. Pero la lucha tenía que continuar. Llegan a París y Federica se encuentra ante la decepción de la condición humana. Todo se desmorona, el sentimiento de solidaridad, el concepto de la moralidad, la amistad, el mantenimiento de las ideas. Ella ha tenido en sus manos el manifiesto de adhesión a Franco que firmaron en París durante aquellos días de 1940 200 intelectuales y refugiados para conseguir salvar el pellejo. O sea, la situación está jodida, ¿no? Y desconfía de todo el mundo. Sabe que tiene que destruir los papeles del piso que utiliza el Consejo. Federica asume que no puede salir de París, ya que en esos papeles están la libertad y quizá la vida de miles de hombres. Durante todo el libro, a Federica se le está diciendo constantemente que utilice su poder, entre comillas, ya que pertenece a la CNT, para conseguir dinero y marcharse, ¿no? Y ella, durante, como una constante, dice que no tiene por qué tener más privilegios que cualquier otra persona, ¿no? Bueno, pues queman los papeles y se produce un incendio en el piso. Y llega la policía y detienen a Federica. El comisario tiene restos de trozos de cartas dirigidas al Consejo General del Movimiento Libertario, y Federica miente sobre su vida y la quema de papeles, porque ella dice que quema facturas, pero sin embargo él está viendo que los trozos que tiene encima son papeles políticos, no son facturas de la luz, ¿no? Las facturas de la CNT. Se sí. Les pago la luz. Que cuánta penuria que estés quemando cosas, sí, ¿no? Y que te salga mal y encima te pillen. Sí. Que como son, sí, todo desgracia, ¿no? Totalmente. O sea, esos 6 años es que es una relación de mala suerte continua. Bueno, no para ella, ¿eh? Si casi toda la literatura que puedes encontrar autobiográfica de aquellos años. Es que yo creo que no lo pasó bien nadie. Nadie, no, claro, claro. O sea que yo me he centrado en Federica, sí, pero sí, que sí. La realidad es que en aquellos años nadie lo pasó bien. La cosa estaba muy chunga. Claro, claro. Muy chunga. Bueno, pues entonces, bueno, la trincan, la detienen, y el comisario, sin que ella pueda dar una explicación, la dice que se vaya de París. Consiguen salir de París y se encuentra con Germinal en Verget, y allí son detenidos. He resumido mucho, pero bueno, os he contado al principio de la historia que en la frontera se separaron, y Germinal también tuvo sus historias, estuvo también en la cárcel, en fin. Federica también ahora se queda embarazada, y de su paso por la cárcel de Limoges decide, o sea, dedica palabras de amor y admiración a mujeres que se llaman Alicia Gallut, La Chabeller, Madalena y Ana. Las cuatro tienen cada una capítulos dentro del libro. Y reflexiona: durante mi encarcelamiento la única cosa que me preocupaba era el destino de mis hijos y la suerte de mi familia. Mi propia suerte me importaba muy poco. Recuerdo como un fenómeno curioso el abatimiento. Bien, pues Federica se desestimó la demanda de extradición que había sobre ella y queda en libertad. En este transcurso nace su hija y muere su padre. Y según sus palabras, los últimos meses de 1944 fueron los más angustiosos y difíciles. El 6 de junio del 44 llega a Normandía el desembarco aliado, y Germinal es liberado de la cárcel de Nontrum. Quedaban todavía momentos difíciles, pero también de esperanza. Reanudarían la vida, la recuperación ideológica y la organización de la lucha en España. Y creían que con el fin del fascismo en Italia y la muerte de Hitler también significaría el fin del fascismo en España, pero se equivocaban. Y eso también hace mucho hincapié en el libro, ¿no? En cómo fue como un mazazo pensar que todo iba a acabar en España, y sin embargo eso se dilató años y años, ¿no? Y Federica concluye, para resumir un poco los 6 años de vida, y dice: el drama vivido por mí y mi familia se repite al infinito, multiplicado por miles de otras vidas. No sufrimos ni más ni menos de lo que han sufrido en esos espantosos 6 años millares de seres, en España y fuera de ella. Que nuestro testimonio sirva, esta es mi esperanza, para que todo ese horror, esa ignominia, no se repita jamás. No deben vivirla otras mujeres y otros hombres. Vale, pues para meterle... Mía, que nos has dejado estremecidos, tía. Sí, entonces, sí, la verdad que sí. Me acuerdo cuando preguntabas de... ¿Las historias tienen que acabar mal o no? O sea, bueno, a ver, mal no acaba porque... Sí. Bueno, quiero decir, pues, joder, fallece el padre, la madre de Germina también fallece y tal, ¿no? Pero bueno, ella, los hijos y la pareja y la otra muchacha que iba con ellos sobreviven a esta desgracia, ¿no? Pero es verdad que el libro está muy interesante y es, joder, está muy bien, pero que, joder, te deja un pozo de todo lo que ha pasado a esta gente. Cacho, es que no me hago una idea. Mientras me leía lo que has escrito en el guión, iba pensando en esto que decías de menos mal que esto va a acabar bien. Porque, joder, me estaba acordando de... Según vas avanzando, es de uff. Según lo contabas, me ha venido a la mente el libro Suite Francesa de Irene Noirovsky, que, claro, relata una historia paralela, transcurre los mismos años, en París también, y efectivamente la situación no. O sea, es que he contado un resumen súper resumido, pero que si leéis el libro, que es sobre los propios diarios que escribía Federica durante estos 6 años. Es una historia bastante cruda, y eso que es una mujer como muy enérgica, ¿no? Que tú lees... Vaya. Sí, o sea que... La Federica. Sí. Tú lees las cosas, ¿no? Y dices, joder, no sé, tuvo una actitud como muy positiva ante todo el horror que vivieron, ¿no? Pero bueno, aún así, claro, no deja de ser un horror. Y que luego, María, además de tener que, bueno, de irse de aquí y tal, que yo siempre digo, de esta gente que se fue a Francia y ahí, al cabo de los pocos meses... les toca la Francia de Vichy, o sea, es que otra vez te vas de Guatemala, igual entras en Guatepeor. Yo digo, ¿cómo vivía esta gente con la Francia nazi? Es que tiene que ser la hostia, ¿no? Sí. Y igual también sobrevivieron porque eran unos parias españoles, porque si hubieran sido de otro país más, los hubieran matado, o sea, pero es que tuvo que ser terrible, claro, ¿no? Claro, porque creo que fue en el programa pasado, ¿no?, que hablábamos de cómo desde fuera del Estado español se veía como, entre comillas, una heroicidad, ¿no? Que la gente saliera cuando el golpe de Estado, sin embargo aquí eso no se contempla, ¿no? Y Federica, cuando habla en el libro sobre cómo, o sea, flipa un poco de cómo los franceses dejan que se ocupe el país ningún tipo de resistencia. Fue una capitulación. En el de Nevirovsky también lo deja muy claro, ¿eh? Entonces, ella es rusa, claro, y cuando vive en París y dice, ojo, que esta peña no movió un dedo. Exacto, entonces, o sea, alucina mucho, ¿no? En plan, joder, como, no sé, yo me he pegado aquí 3 años dándolo todo, vengo aquí y resulta que nadie hace nada, la gente solo huye. Y aparte que el anterior precedente de invasión alemana repelía en esas condiciones fue el de la comuna, y la gente al menos dio la cara, ¿no? O sea, que joder, y sí que estaban en inferioridad aplastante y aguantaron, aunque luego acabaron todos mal, ¿no? Pero es verdad que tuvo que ser aquellos años en Francia. Vamos, yo no me lo imagino, ¿eh? O sea, que por mucho que intentas empatizar cuando estás leyendo el libro, es imposible. Para mí, ponerme en la situación de lo que vivió toda esa gente, no solo Federica, sino toda esa gente. Y luego, perdona, María, que te entorba, siempre me ha parecido, que me entienda la gente, poético en el sentido jodido de la palabra, ¿no? Gente de aquí cruzando para allá, pero gente en dirección contraria, tipo Benjamin, ¿no? O sea, cruzando al revés. O sea, qué locura. O sea, qué locura, ¿no? Que uno para allá y otro pasando a por Bow. O sea, vaya años, ¿no? Cuando estamos hoy hablando del tablero de la geopolítica y tal. Qué puta locura. O sea, Federica para arriba, el otro para abajo, los franceses o los alemanes a salvo, bueno, a salvo, un poco más refugiados en España. O sea, tuvieron que ser unos años y eso ha... hace un par de veranos recorrí la frontera esa de Perpiñán, Cataluña, tal, y se me venían a la mente todas estas historias, ¿no? Por supuesto lo de Machado y demás, ¿no? Pero que vaya años más perros, la verdad. Sí, no tuvieron que ser buenos, ¿no? Bueno, pues he elegido a una cantante francesa que se llama Saz, o como se diga, porque no sé francés, y pues para acompañar la historia de Federica, y porque esta cantante francesa es una cantante, no sé, como muy molona, que te dan ganas de bailar, y para acompañar un poco la historia está un poco triste, pues la canción se llama Comme si comme ça, es de su disco Recto Verso del año 2013, tiene por detrás de este creo que 3 más, y si os gusta un poco, yo que sé, el jazz, pues échale un oído a la cantante esta. Venga, dale, Harry. Faire de moi ce que je suis pas, mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en moi? Seguimos en este barrio canino 276, llevamos ya algo más de dos horas. Hemos tenido peones, hemos tenido el alfil de Kurnilov, hemos tenido la torre de David Alfaro Siqueiros, hemos tenido la dama de Federica Monseni y el rey tendrá que estar al final, claro, lógicamente. Entonces nos toca el caballo. Y... te sientes un poco ahí como de joder, y ahora voy a contar yo, esto. Joder, sí, yo pensé que se iba a ir por el llevo por mis venas un caballo galopando y no, y no. Bueno, la verdad es que la historia del caballo nos podría haber dado para tirar por esa vía, efectivamente, del caballo que hemos conocido muchos en nuestros barrios y quedaría para contar muchas historias de cómo han sido nuestros barrios, nuestras ciudades, sobre todo en los años 80, ¿no?, y 90. Pero no vamos a tirar por ahí porque... vamos a tirar de otro caballo. Que... literalmente de un caballo. Literalmente de un caballo. En este caso, además, un caballo blanco. Diréis, ¿el caballo blanco de Santiago? No. No. ¡Caballo blanco! Vamos a evocar una imagen que se produjo en esta ciudad, en Madrid, el 27 de mayo de 1996. El por aquel entonces presidente de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. ¡Ay! Gallardón. El Cejas. Y el alcalde más beato que ha tenido esta ciudad en muchas décadas, José María Álvarez del Manzano. Alias Baboso Pederasta. Bien. Sonreían bajo el sol mientras aplaudían una comitiva ecuestre que bajaba por el Paseo de la Castellana. ¡Bravo! Es que se me están poniendo los pelos como escorpiones. Y ahí bajaban los caballos, los caballicos. Y al frente de esa comitiva, un caballo blanco. Imperioso. Se me enamora el alma. A todos. Espero que os haya pasado como a mí, que tenía toda esta cosa borrada de la mente y de repente he hecho como flup. Pues este era nuestro Madrid, este era nuestro Madrid. Sí, sí, sí. Efectivamente, esto que ahora parece puro folclore era lo que teníamos que aguantar y lo que hemos tenido que aguantar durante décadas y seguimos. Y las misas de campaña. Bueno, madre, en fin. Imperioso, a todos os suena. Detrás de Imperioso, 15 carrozas tiradas por equinos, 15 carrozas más, alquiladas a tocateja por 100.000 pelas cada una de las carrozas, más 25.000 pelas para cada cochero que las llevaba. Hablamos en pesetas porque estamos en el 96. En la primera carroza de esta particular romería que recorre el Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado, atravesando Madrid, va don Jesús Gil y Gil, acompañado de Radomir Antić, presidente y entrenador en ese momento. Es un soriano y un yugoslavo. Nada bueno puede salir de ahí. ¿Para qué queremos más? Es la celebración del doblete del Atlético de Madrid, campeón de Liga y Copa, en la temporada 1995-96. Imperioso, caballo blanco. No es que fuera un gran caballo ganador del hipódromo de la Zarzuela, ni mucho menos. Sin embargo, ha sido el caballo con mejor marketing que ha trotado por la piel de toro durante décadas. O sea, os podéis poner aquí cuál es el caballo que ha ganado más carreras en el hipódromo. Nadie lo conoce. Imperioso. Todo el mundo lo por conoce. Por supuesto. Y bueno, en realidad hizo una gran proeza porque hay imágenes del pobre caballo, vamos a decirlo así claramente, sí, cargando sobre sus lomos a Jesús Gil. De hecho, ahora hablamos, ¿no?, del documental que hizo la HBO y decía el hijo, dice, mi padre con todo lo gordo que estaba montaba Imperioso. Las cosas como son. Y no solamente esto, o sea, también llevaba otra carga pesada Imperioso y era la de escuchar a Jesús Gil. Porque decía Jesús Gil que le consultaba los fichajes a Imperioso y los ceses de los entrenadores. Y claro, Imperioso le daba la razón, nos ha jodido. Hacíase con la cabeza. Algún besito se llevaba Imperioso también, hay fotos de esto. Bueno, decimos, el HBO dedicó hace un par de años una serie documental a Jesús Gil, le llamaba El Pionero, una serie en la que se cuenta solamente lo que la Fiscalía Anticorrupción pudo demostrar, claro, o sea, no te vas a meter más, porque si no te llevas la querella de turno, claro, el resto hay que intuirlo, ¿no? Lo tenéis que intuir vosotros un poco leyendo entre líneas. También tenéis que tener en cuenta que buena parte de los informantes del documental son los propios hijos de Jesús Gil, o sea, que se van a contar aquí. También sale Carlos Castresana, que de la Fiscalía Anticorrupción, y él dice que Jesús Gil fue quizá el primero que vio la potencia de relacionar el negocio inmobiliario con la política y con el deporte. Estos tres ejes te harán rico, ¿no? tardó una década más verlo Berlusconi que Jesús Gil. O sea, que cuando el documental se llama El Pionero, por algo es y bien acertado. La verdad es que resumir aquí la vida de, y obra de Jesús Gil es muy difícil, ¿no? La de Imperioso sería más fácil de resumir, pero bueno, más dura también de contar. Entonces, bueno, a la HBO le llevó esto 4 capítulos de una hora que, bueno, recomendamos ver con el correspondiente análisis crítico, ¿no? O sea, el documental puede resultar un poco mierder si no intentas tú leer entre líneas de un poco de qué cosas no se están contando en este documental porque no se pueden decir. Pero bueno, vamos a contar alguna cosilla que sí que mola. Y que además está bastante clara, ¿no? En el año 91 Jesús Gil llega a la alcaldía de Marbella, gana por mayoría absoluta, muchos de vosotros seguro que lo recordaréis, y un año más tarde ya tenía funcionando 33 sociedades mercantiles municipales que se encargaban de todas las áreas de servicios del ayuntamiento, de todas, 33, digamos, empresas privadas, que son, ellos lo llaman así, sociedades municipales, son empresas mercantiles, absolutamente todo. Todo el presupuesto del ayuntamiento se canalizaba a través de estas sociedades, sin ningún tipo de control. Una privatización absoluta, total. O sea, el ayuntamiento no tenía nada. Todo era de estas corporaciones y de quien firmase las facturas, que por supuesto Gil no era. Y a partir de ahí, claro, hizo y deshizo lo que quiso con todo, con absolutamente todo el dinero, ¿no? Y claro, todas esas facturas y esa red clientelar de sus primeros espadas que se lo llevaban y todos los demás, ¿no? Y a partir de ahí hizo otra serie de cosas, porque claro, en esas sociedades mercantiles estaba también el tema de urbanismo, no, o sea, no estamos hablando solamente de la recogida de basura, que también, especialmente del urbanismo, ¿no? Que era donde estaba el trozo gordo de la pasta que había que repartir. A partir de ahí, Jesús Gil y su corporación hizo como que el plan de ordenación urbana no existía, porque quedaba eternamente pendiente de reforma, ¿no? De esta manera, es claro, esto le permitía otorgar licencias de construcción a diestro y siniestro a través de estas sociedades mercantiles, con una cláusula que decía que esta licencia de construcción estaba pendiente a que se aprobase el plan general de ordenación urbana, que en realidad no se iba a aprobar nunca o iba a tardar muchos años en aprobarse. Bueno, tuvo que haber un consejo de ministros para que eso se aprobase. O sea, sí, no creo que lo inventara Jesús Gil esto, pero lo utilizó muy bien, sí. Y claro, esto no te impedía empezar la obra. O sea, claro, esto lo tienes que juntar con la potestad, además él alardeaba de Jesús Gil, alardeaba de ella, la potestad municipal de hacer recalificaciones permanentes. Decía que vengan a mí a decirme que los ayuntamientos no pueden hacer recalificaciones permanentes, y él alardeaba de esto. De hecho, hubo un momento que dijeron el 80% del municipio de Marbella es urbanizable y a correr. Entonces, claro, eso le permitió todos estos factores juntos, ¿no? Las sociedades, las recalificaciones masivas, la ausencia deliberada del plan de general de ordenación urbana, algunas cosas más que luego se destaparon, como la compra de jueces, porque al final las querellas te caían, los vecinos, los grupos ecologistas, pero se archivaban sistemáticamente. Es que fue el primero que compró jueces, o sea, el estilo de las películas. Sí. Bueno, de hecho hay unas imágenes también del año 96, que son unas jornadas judiciales, en las que son invitados 60 jueces y fiscales de toda España en un hotel 5 estrellas, allí, a caviar ruso además. Las jornadas judiciales de Marbella, sí, sí, sí, sí. ¡Vamos ya! En las que luego aparecen ciertas facturas del ayuntamiento en las que además se dice así, ¿no? Caviar ruso para varios millones de pesetas gastados en caviar ruso para esta gente, ¿no? Ahí se hacían amigos. Entonces, claro, esto le permitió entre 1991, que ganó la alcaldía, y 2002, se otorgaron 1.009 licencias de construcción. Al loro, que pueden parecer pocas porque cada licencia en realidad puede ser para más de una vivienda. O sea, es una licencia te puede permitir construir un bloque entero. Estamos hablando de que en 11 años, en menos de 11 años, se construyeron 30.000 viviendas al margen del plan general de ordenación urbana. Luego, claro, apruebas el plan general de ordenación urbana y ¿qué haces? ¿Tiras abajo medio pueblo? Pues eso ya se queda, ¿no? No vas a derribarlo. O sea, aquí ya es el truco este que hemos dicho muchas veces de que, claro, si haces algo, hazlo muy, muy gordo. O sea, si haces una casa, igual tienes un problema, igual te la echan incluso abajo. Sí. Pero no te van a echar abajo 30.000 viviendas que además han regado de dinero no solamente tu ayuntamiento y todo lo que tienes montado alrededor. O sea, hubo un momento en lo que este hombre estaba inhabilitado y el propio Consejo de Ministros del PSOE le levanta esa inhabilitación sabiendo que es el rival del PSOE dentro del Ayuntamiento de Marbella. Se dice, por los círculos pequeños, que claro, es que la Junta de Andalucía, claro, el PSOE, estaba hasta dentro metida con esto, y entonces es un Consejo de Ministros de Felipe González el que le levanta la inhabilitación a esto, tiene ese indulto, ¿no? Claro. lógicamente. Después del que le dieron después de Franco. De Franco, o sea, es que, bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Dos indultos, uno con Franco, otro con el PSOE. Total. El caso es que, bueno, o sea, hay una cosa que no se puede contar ni en el documental, ni yo creo que haya números para contar esto, ¿no? Y es cuánto dinero se cobró en negro por esa licencia de construcción y por las recalificaciones, porque claro, esto sí que es verdad que en los documentales que se hacen sobre la vida de Jesús Gil no sale en ningún lado, pero no se te escapa esto, ¿no? Es decir, a ver, todas estas recalificaciones y licencias eran para esto. O sea, al final lo que hay detrás de esto es para cobrar. Y además, él en algún momento hablaba de comisiones y tal, y yo me acordaba del 3%, ¿no? De lo de la Generalitat. Pero hay una entrevista por ahí de Jesús Gil que decía que él había pagado entre el 10 y el 15, que era el precio estándar. Digo, hostia, pues igual él a lo mejor era lo que pagaba y a lo mejor era lo que cobraba también. Claro. No lo sabremos nunca, ni vamos a ser nosotros los que digan que la familia Gil cobraba por las recalificaciones, pero puede ser. De hecho, o sea, fuera la cantidad que fuera, luego esto, que ahí era, ya es el rizar el rizo, era lo que se invertía en el Atlético de Madrid, ¿no? Al final, claro, era la lavandería de dinero de Jesús Gil. Claro, él alegaba que decía, claro, el Atleti tiene una deuda en ese momento con Hacienda, bueno, todos los clubes deportivos, no solamente el Atleti, estaban endeudadísimos. Es una matización, el Atleti, como el decía. Atleti, el Atleti. Claro, tenía una deuda monumental, o sea, tal era así que en ese año 92 entra ya en vigor esta ley que obliga a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, ¿no? Tienen que sanearse con Hacienda y convertirse en una sociedad anónima deportiva que tiene un capital que es aportado por sus socios, patrocinadores o con quien coño sea, y que ese es el dinero que tienen, porque si no estaban, digamos, financiándose a través de Hacienda, a través de deuda que contraían con Hacienda. Entonces, claro, él ve que el Atleti no tiene nada, entonces todo este dinero negro él lo mete en el Atleti y luego el Atleti se lo debe a él. Entonces él ficha, Jesús Gil ficha de su propio dinero a los futbolistas que vienen a jugar al Atlético de Madrid, ¿no? Así sale Pablo Futre, que decía, claro, con este era un hombre, era una cosa loca de negociar. Decía, tanto dinero, casa, casa, con piscina, dice, coche, coche, dice, pero Porsche, Porsche, lo que tú quieras. Todo por delante, ¿no? Claro, o sea, tanto dinero metas, tanto dinero en realidad estás ganando, porque lo estás limpiando, ¿no? Todo ese dinero que tú tendrías, vete a saber cómo se suele decir, debajo del colchón, en las bolsas de basura, acaba siendo el dinero legal, porque es el dinero que luego el Atleti te deberá. Esto que suena muy chungo, pues además es que es una cosa que clama al cielo y a todo Kiski le parece mal, bien tapado con unos argumentos populistas de vamos a salvar al Atleti, vamos a hacer un Atleti great again, ¿no? Pues no era tan mal visto por buena parte de la afición colchonera, porque al final, aunque todo esto les pareciese mal, pues al final, bueno, pues colocó otra vez al Atleti en lo más alto. Ganaron la liga. Del mundo deportivo, ¿no? De ese imperioso bajando por la Castellana en el año 96, pues era un poco el resultado de todo esto. Aunque a la afición le hubiera parecido mal, en realidad iba a dar igual, porque esta es la parte de la historia que más me gusta, porque el 97% del Club Atlético de Madrid ya para entonces, en el año 96, ya era de Jesús Gil, ¿no? Y aquí hay que contar cómo Jesús Gil se hizo con el control del club sin meter ni un puto duro. Entonces, volvemos a ese momento en el que los clubes deportivos tenían que convertirse en sociedades anónimas deportivas, ¿no? El 30 de junio de 1992 vencía el plazo, ¿no? Ahí los clubes, menos el Madrid y el Barça, que tuvieron una historia especial y tal, los clubes que el 30 de junio del 92 no se hubieran constituido en sociedad anónima deportiva, en este caso los de fútbol, bajaban a segunda división B y perdían esa categoría profesional. Esto para un club como el Atlético de Madrid, con los gastos que tiene, con el estadio que tenía y todo, le suponía prácticamente la desaparición. Y el Atleti no tenía la pasta. O sea, el Atleti en ese momento le faltaban 2.000 millones de pesetas. En realidad eran 4.000 millones de pesetas, 2.000 que le debían directamente a Gil, según él había dicho. Y entonces dijo Gil, pues paso de esos 2.000 millones que me debe el Atleti. En realidad no lo dijo así, dijo, los voy a perdonar, pero me quedo con el dinero que genera en la venta de las plusvalías de la venta de los jugadores a futuro. Que la Fiscalía Anticorrupción esto no se lo creyó, porque dijo, bueno, pueden ser plusvalías o se puede perder dinero, porque los jugadores se pueden depreciar. Pero de alguna manera, digamos, entre comillas, que rechazó esa deuda de 2.000 millones que tenía el Atleti con él. Así que solamente se debían otros 2.000 millones que se debían a otros acreedores, entre ellos Hacienda. Y pocas horas antes de vencer el plazo, el dinero no estaba, o sea, no había dinero, no había 2.000 millones de pesetas. Los socios del Atleti, pues claro, en esta proeza, digamos, que sienten los colores y tal, dijeron, vamos a poner nosotros dinero. El crowdfunding, esto era la peseta de Lola Flores, ¿no? El crowdfunding del momento. Vamos a poner dinero los colchoneros porque hay que salvar el Atleti, ¿no? Esto no se puede hundir. Entonces, no sé cuántos socios fueron, pero además buenamente pudieron poner 112 millones de pesetas, que ya es. Hostia. 112 millones de pesetas, faltaban 2.000 millones. ¿Qué es el 92? O sea, que esto es un dinero. Faltaban, en la práctica, vamos a redondear, 1.900 millones de pesetas y quedaban apenas 3 horas para vencer el plazo. Y si no, pues el Atleti tenía que bajar a segunda B y perder la categoría profesional. Estamos hablando del equipo que en ese momento pues era tercero en la liga, ¿no? El Madrid y el Barça, pues el tercero era el Atleti. Y aquí es lo mejor, Chanan, ¿no? Porque aquí Jesús Gil consigue un préstamo esa misma noche de 1.300 millones de pesetas de Dorna, una de las empresas además que está vinculada a los contratos de retransmisión de televisivas y demás a través de, en ese momento, la Forta, las televisiones autonómicas, y le dan 1.300 millones de pesetas y lo transfieren a una cuenta que pone el Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva en Constitución. En Vitoria, 1.300 millones de pesetas. Al mismo tiempo, Enrique Cerezo, que era el vicepresidente del Atlético de Madrid y empresario del mundo cinematográfico que todos conocemos, pide 650 millones de pesetas al Crédit Lyonnais y lo transfiere a la misma cuenta. Entonces, esa misma noche se hace la foto a la cuenta y dice, aquí están los 2.000 millones de pesetas. 1.300 de Gil, 650 de Antonio Cerezo y 112 que han puesto los socios. A la mañana siguiente, el dinero vuelve, los 1.300 millones de pesetas a Dorna, los 650 millones de pesetas vuelven al Crédit Lyonnais, o sea, no habían puesto nada, y los 112 millones de pesetas, que son los únicos que verdaderamente se habían puesto de los socios, se los quedan también estos dos y dicen, el 97% de las acciones del club son nuestros, puesto que hemos puesto 1.900 de 2.000 millones de pesetas, somos los dueños del 97% del club y tomamos la decisión además que estos 112 millones de pesetas se van a gastar en gastos financieros de las operaciones de los préstamos. Y de la noche a la mañana el club era de esta gente, sin poner un puto duro. Bravo, y esto es lo bravo. Mejor. Claro, esto lo empieza a estudiar un poquito más tarde, en el año 95, se crea la Fiscalía Anticorrupción por una serie de movidas que había habido con ese final del gobierno socialista de Felipe González. Se crea esta figura de la Fiscalía Anticorrupción y empiezan a mirar qué pasa en el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Empiezan con el tema de las camisetas, que se han ido 500 millones de pesetas a poner una publicidad en las camisetas, iban del Ayuntamiento de Marbella a facturas al Atlético de Madrid, pero no había ningún contrato, ni licitación, ni nada, y al mismo tiempo pues iban al Sevilla, al Betis, al propio Rayo Vallecano también con la publicidad de Estepona, se montan juicios, inhabilitaciones, y al final incluso se monta una junta gestora que interviene el Atlético de Madrid, se incautan el 97% de las acciones del club, porque la Fiscalía Anticorrupción dice, os habéis quedado con el 97% del club y no habéis puesto un puto duro, y esto es así. Al final, en el 2004, se restituyen las acciones a Jesús Gil y a Cerezo, porque los delitos ya para esa época habían prescrito, no sobre la base de que fueran inocentes. Y hasta hoy, Enrique Cerezo sigue siendo el presidente del Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gil Marín, segundo hijo de Jesús Gil, es el dueño ahora mismo ya del 70% de las acciones. Jesús Gil en este transcurso fallece, imperioso también, dura 2 años más que su dueño. Bueno. Y Miguel Ángel Gil Marín, que le conoceréis porque él sigue siendo pues eso, el que toma las decisiones en el Atleti, ¿no? Pues además hay que decir, ya por cerrar un poco la historia de los caballos, que es veterinario y es criador de caballos, y él cuidó de Imperioso los 2 años extra, 2 años y medio extra que vivió Imperioso más que Jesús Gil. Y además él sigue administrando la finca de Valdeolivas, que es donde la familia Gil sigue criando caballos y también toros. O sea, él de vez en cuando, se dice que Enrique Ponce va allí a echar unos capotes de vez en cuando. Qué cosas más interesantes. Toda y la caspa ahí contra todo. Uy, espérate, que si quieres caspa nos quedan los capítulos. 2 toneladas en 2 párrafos. El primero dice así: el reguero de corrupción que dejó Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella y los que le siguieron, pues imaginaros, Julián Muñoz primero y Marisol Yagüe después, todos estos nombres os sonarán. Ambos con Juan Antonio Roca como asesor de urbanismo ya sabéis cómo acabó esto. Ahí son los responsables del estallido del caso Malaya, que era el Malaya, siempre me gusta decirlo, se llamaba así porque era el caso de corrupción que era desde Málaga hasta Ayamonte, por eso lo de Málaga, o sea que era toda la puñetera Costa del Sol hasta donde acaba el país. Y probablemente es el mayor caso de corrupción que ha habido en el Estado español. O sea, y además es que, fíjate, era tal el grado de corrupción del Ayuntamiento de Marbella que fue disuelto por orden de un Consejo de Ministros. O sea, se juntó el Consejo de Ministros y dijeron, hasta aquí, se disuelve el Ayuntamiento. Esto es la primera vez que se hacía en España y hasta donde yo sé creo que es la única que ha ocurrido. O sea, se acabó. Esto se hace en Italia, en ayuntamientos que, sobre todo del sur, que son infiltrados por la mafia, pues el gobierno los destituye. Y este es el único caso en el que ha ocurrido en España. O sea, que aquello era ya una cosa de dominio público. Al final se volvió a poner también una junta rectora y tal, y se dijo, mira, pero la influencia de Gil acaba aquí. Y se dieron incluso beneficios a arrepentidos, vamos a llamarlos así, de la corrupción, bajo un poco el acuerdo de que la influencia de Gil acaba aquí. Vamos a normalizar este ayuntamiento después de 15 años. Esa es una de las toneladas de caspa. Claro, no vamos a entrar en el tema de Julián Muñoz y Juan Antonio Roca porque es que no acabamos. Cachuli y el del Tigre. Para total, todo, total. Para la gente. Y Marisol Yagüe también, la de las balsas de... Pero, Juan, que hay que pensar que esto se hacía y todo el mundo sabía que eso era un puto nido de corrupción. Total. Con los rusos. No sé si acordáis cuando los vagabundos desaparecieron de Marbella. Total, total. Es que se los cargaron, macho. Y ahí siguen, esta gente sigue impune, ¿no? O sea que es muy fuerte. Y hay peña que dice, es que esto son cosas del fútbol. No, o sea, creo que es muy importante. O sea, es un caso muy, muy significativo. Sí, sí, sí. De hecho, antes hablamos que Berlusconi fue un aprendiz al lado de este, ¿no? Total, total. Claro, y además todo esto no lo podemos relacionar porque no hay pruebas que lo demuestren, pero coincide también con la llegada de, bueno, pues el tráfico, la expansión del tráfico de drogas en la Costa del Sol y, bueno, una serie de cosas. Me voy a saltar un capítulo que ese ya os dejo que lo investiguéis vosotros, que son los planes de expansión del Gil un poco por el resto de la Costa del Sol a ambos lados del estrecho, porque llegan también a Ceuta y Melilla con la idea de, y este es el verbo del año, hongkonizar Ceuta para que sea punto de parada de los cruceros que cruzan y poner casinos y tal. Y el gobierno de Marruecos monta en cólera, Aznar se monta en un avión, se presenta allí y dice, mira, por aquí no, porque es que nos vais a liar un tema territorial, que esto es lo más sangrado de la piel de toro. Hongkonizar Ceuta. Eso ya os dejo que lo busquéis vosotros, porque ahí la verdad es que fue potente. Y lo de que hemos hablado de Miguel Ángel Gilmarín, el dueño del Atleti. Pero hay otra historia así molona, de las que nos gustan a nosotros, más chascarrillo nocturno madrileño, es el tema de Óscar Gilmarín, el pequeño de los hijos de Jesús Gil, que este, digamos que todas las familias tienen su Froilán, ¿no? Claro. Pues este es el fiesteraco de la familia Gil. Froilán justo heredero, me aprovecho a decirlo siempre. Este es el fiesteraco y estuvo saliendo intermitentemente con Leticia Sabater. ¡Bravo! ¡Una vez más! ¡Bravo! ¡Crees caspa! ¡Tomás caspa! Eso ya todo cuadra. Ya lo contamos otro día cuando hagamos un programa sobre romance de bizarros entre la alcurnia de la piel de toro, que solo podríamos hacer un día. Y si os parece, entonces ya nos quedamos, como ya queda bastante claro, nos quedamos escuchando al Coleta, yo creo que mejor, porque ya si sale... ¿Al Coleta? Hombre, al Coleta, claro que sí. Mejor que a Leticia Sabater. O sea, tenemos para elegir la salchipapa o el tema del Coleta imperioso. Que esto es teta monja, porque además ya sabéis que es que el Coleta nos mola. No lo vamos a esconder porque además hace poco... Ha estado sentado en estos micrófonos. Hace poco estuvo en esa silla que estás tú, Pedro López, el Coleta aquí, que dice que es más duro que las crines de su Coleta, dice él. Bueno, hablando de imperioso, lo dice en esta canción. Y en esta canción, además, fíjate, os vais a encontrar todos los tópicos, absolutamente todos los tópicos populares sobre caballos que os pueden venir a la mente, están aquí recogidos en los que en menos de cuatro minutos que dura la canción. Y desde Imperioso, por supuesto, que le da el nombre a la canción, a Tila, la cabeza del caballo en la cama, pasando por el caballo blanco de Santiago y el clásico este infantil, corre, corre, que te pillo, es el Coleta, Imperioso. Ganador. color y colocado, caballo de Espartero. Juan Ramón fuma burro y es platero. Robo de caballos en la planta de caballeros. M.O. cuatreros, potros desbocados. Esto va a vetar, está claro, como el color del caballo blanco de Santiago. Te doy el azucarillo y fuma seno. Pony enano, yo vuelo con Air Max Pegaso. 300 jacos, no me calientes los cascos. En este establo nadie doma al jamaro. So mula, estáis rebundando. Sigo tirando del carro, me salto el cercado. Ricardo, tu barrio cambió por el caballo. Pierdo los estribos, sacrifico esos centauros. En tu cama la cabeza del caballo de tu polo. Rapeo lento como el caballo del malo. Soy un hombre llamado imperioso. Esta mierda tira más que dos carretas. Soy un hombre llamado imperioso. Duro como las crines de mi coleta. Soy un hombre llamado imperioso. Esta mierda tira más que dos carretas. Soy un hombre llamado imperioso. Duro como las crines de mi coleta. Fuman babieca, fuman rocinante. Por caballos regalados se les pudrieron los dientes. Sé un jockey o un jinete. Como Richard Pryor, sillas de montar calientes. Voy a hacerle un puente a tu cabalino rampante. Diego Velázquez me hará un retrato ecuestre. Caballo andaluz, caballito Ralph Lauren. Borriquito como tú, soy pura sangre. Guernica en mi caballete, les paso al trote. A lomos de la muerte, nana del caballo grande. Ande o no ande, arre burro arre. Por M.O. galope, caballitos en CBR. Te tengo en jaque, pegando coces. Caballo blanco y negro del día y de la noche. Con gran carácter, caballo árabe. Te tengo amarrado a la puerta del baile. Soy un hombre llamado imperioso. Gano el derbi por una cabeza. Soy un hombre llamado imperioso. Duro como las crines de mi coleta. Soy un hombre llamado imperioso. Gano el derbi por una cabeza. Soy un hombre llamado imperioso. Duro como las crines de mi coleta. Paradojas, un caballito en una burra. Cojo las riendas, mato moscas con la cola. Caballo de Atila, me fumo la hierba. Esnifáis ketamina, caballitos de feria. Séptimo caballería, galopa por mis venas. Cowboy, no puedes cortar mi cabellera. Te clavo las espuelas, lanzo la herradura. En mitad del río queréis cambiar de montura. En M.O. no son tiempos de bonanza. Y esta cuadra no es la ponderosa. Jaca, eres como yegua brava. Con mallas y botas altas, yo soy el que te cabalga. En la cuadriga soy mesala. Madero, pamporrero, rejoneros de Goya. Para las puertas del maestro soy caballo de Troya. Te doy el palo y tu burro sigue la zanahoria. Yo te digo, este sí que tiene acento de profesor ajedrez. Este sí. Se nota. Se nota, pues. Yo me acuerdo cuando estuve aquí en el programa, le tenía sentado delante y decía, Ramsés, ole. Este te empieza una partida con 16 peones y no te atreves a decir nada. Bueno, pues me toca a mí cerrar el programa y me toca a mí el rey. El rey negro. Decía nuestro Robert Canino que habíamos sido supremacistas, perdón, rey blanco, porque todas las figuras que habíamos puesto eran blancas. En el caso de Imperioso, pues efectivamente era un caballo blanco. Fue Federica, pues era blanca ella misma, de piel, y la Courtney también. Y el colonelazo, bueno, el colonelazo era blanco. Sí. Bien. Dirían los americanos, los yanquis dirían algo así como Spaniard, ¿no? Algo así. Pero la persona de la que vamos a hablar ahora no es blanca por su bien, es blanca por otro motivo. Vamos a hablar de un personaje que curiosamente no debería estar en el candelero, nunca debió estar. Sin embargo, lo está, hoy, y lo estuvo. debido a, hoy a su aparición en una serie de televisión de éxito. Digo curiosamente porque debido a su condición, concretamente, la exposición pública siempre ha jugado en su contra y aunque aprendió a evitarla, fue la que le llevó a su actual situación, la cárcel. José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco o, como dicen allí, en su Cambados natal, Sito o Dos Miñancos. La familia de los Miñancos, de ahí viene su apelativo. Es el personaje que he elegido para encarnar la pieza del Rey Blanco, el rey, porque fue el mejor y el primero en España en hacer una serie de cosas. Y lo de Blanco se sobreentiende. Como os decía, a raíz de la publicación del libro de Nacho Carretero, Fariña, y sus extensiones en formato de serie televisiva y de espectáculo teatral, la figura de Sito Miñanco ha visto su popularidad disparada, sobre todo últimamente, llegando a toda una generación de personas que no recuerdan, porque eran muy pequeños o ni siquiera habían nacido, los telediarios de la Operación Nécora, ¿no? La posterior detención de Sito, así con todo espectáculo, luces y color. En aquel momento, en aquel 90, 91, su nombre pasó al imaginario popular y después de aquello se hizo el silencio alrededor de su personaje. Bueno, si algunos habéis visto la obra de teatro que han hecho inspirada en el libro de Fariña, al final de la obra se ve a un émulo, no dicen el nombre, un émulo de Sito Miñanco derrotado, ¿no?, añorando días mejores, mientras cuatro personajes detrás de él, que se nos revelan como los herederos del narcotráfico gallego, se ríen de Sito, ¿no?, llamándole paleto, y critican la sobreexposición pública que él mismo y otros capos del narco gallego en su época protagonizaron, pues a través de los coches deportivos, las mansiones, los clubes de fútbol, la ostentación, ¿no? En tu época, le dicen, metíais 400 kilos en una noche, ahora metemos lo mismo y ganamos lo mismo, pero ¿sabes? Nadie nos conoce. Y esa es la clave de este asunto. ¿Por qué Sito Miñanco era el rey, pero se hacía notar? Los comienzos de nuestro hombre estuvieron ligados al marisqueo furtivo, cuando era chaval, en Cambados, al contrabando de tabaco, trabajando a lo largo de los años 60. Este hombre nació en el año 55, pues a lo largo de los años 60 trabajó para varios de los que llamaban en aquel momento señores do fume, ¿no?, los contrabandistas de tabaco, hasta que montó su propia organización en los años 70, conocida como ROS, ¿no?, las iniciales de los tres que la montaron, Ramiro Martínez Señoráns, Olegario Falcón Piñeiro y Sito Miñanco. A principios de los 80 ya era una de las más importantes organizaciones de contrabando de tabaco en Europa. En esta época, finales de los 70, es en la que comienza Sito a pasearse por Galicia con un Ferrari de Starosa. Es decir, si no quieres llamar la atención, lo estás haciendo mal. Bueno, tenía varios deportivos de lujo, ¿no? Ferrari de Starosa, pero claro, yo, esto quiero decir, cuando yo era chaval en los años 80, un Ferrari de Starosa era una cosa que veíamos en los cromos. Pero en 1978, un tío con un Ferrari de Starosa paseando por España llamaba la atención. Corrupción en Miami. Sí, pero corrupción en Miami es Miami, no es Cambados. A ver si la diferencia es bastante brutal. ¿Por qué quería hacerlo así? Está claro, era un paleto y lo que quería era que la gente viera lo bien que le iba la vida. Puede haber un doble objetivo, ¿no?, en este asunto. En 1983 se produjo su primera detención por contrabando de tabaco. Durante su condena pasó unos meses en Carabanchel, donde cuenta la leyenda. Leyenda, no leyenda, sino realidad, que entró en contacto con miembros del cártel de Medellín y Cali. Voy a hacer un pequeño inciso para contaros una mini historia, muy pequeña, metida dentro de la historia de Sito Miñanco. Las dos personas que conoció Sito Miñanco en Carabanchel en el año 84 fueron concretamente Jorge Luis Ochoa Vázquez, segundo de Pablo Escobar en Medellín, y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali. Estas dos personas estaban en Madrid tras haber entablado contactos con los clanes gallegos porque el objetivo era encontrar la vía perfecta de entrada a Europa para la cocaína. Porque el mercado norteamericano en Estados Unidos a finales de los 70 estaba completamente desbordado. O sea, ya habían quemado todo el mercado, no había competición para los cárteles. Entonces necesitaban una nueva vía de expansión y la vía de expansión era Europa. ¿Y quién iba a meter la droga en Europa? Pues habían encontrado a sus personas, ¿no? Habían venido a Madrid, bueno, de hecho habían directamente ido a Pontevedra y habían estado en Coruña negociando con algunos de los señores do fume, ¿no?, la gente que se encargaba del contrabando de tabaco, para ver cómo hacían esto. Estos dos, o sea, dos de los jefazos de Cali y Medellín se habían instalado en Madrid en Pozuelo del Alcón, concretamente. En un chalet, y desde allí estaban organizando un poco el asunto. Bueno, pues se les detiene, y automáticamente, cuando se les detiene, la administración Reagan, en el año 84, le pide a España la extradición de estos dos tipos. Son dos tíos buscados por la DEA, tienen respectivas penas esperándoles en Estados Unidos de unos 15, 20 años aproximadamente de prisión, ¿no? Pues el todopoderoso Estados Unidos, el señor Reagan, pide la extradición en el año 84. En el año 86, estos dos seguían en Carabanchel todavía. No había prisa por mandarles a Estados Unidos, ¿no? En el año 86, España les envía a Colombia. Nunca queda muy claro por qué no atienden la orden de extradición estadounidense. Y unos meses después de llegar a Colombia, ambos están en la calle. Hay un libro que habla muy largo y tendido de esta negociación, de cómo salieron de España y llegaron a Colombia. Curiosamente, el libro se llama El ajedrecista. Además, tiene gracia. El libro está escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, que es el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela, ¿no? Jefe del cártel de Cali. Y en la obra se recogen las memorias del capo colombiano. Hay una parte en la que afirma, y cito textualmente: salir de España nos costó 20 millones de dólares y Felipe González se quedó con 5. Los emisarios de Felipe González insistieron en que las elecciones estaban cerca y que necesitaban el dinero, y por eso autorizaron la entrega. El libro cuenta que la entrega del dinero se llevó a cabo en el jet privado de Pablo Escobar y que también hubo una partida de 10 millones con destino a la Audiencia Nacional. No existen documentos que respalden estas afirmaciones. Sí, pero y no tenemos que creer que es mentira. No, claro, claro. No hay documentos que lo acrediten. Claro. Esto lo dice él. ¿Y Pablo Escobar tuvo la investidura de Felipe González o no? Ya. Yeah. Claro. Es que, como dice, ¿no? Que, joder. Hay muchas. En este libro cuentan muchas más cosas, como cómo en la cárcel en Carabanchel conocieron a un miembro de ETA, al que dice la leyenda que se llevaron a Cali. Y curiosamente coinciden las fechas en las que Cali y Medellín empiezan a utilizar explosivos en sus atentados. Bueno, este libro da para mucha historia en la relación España-Colombia, ¿eh? La cultura científica siempre se ha compartido y de eso se ha tratado. O sea que... Lo de Felipe González lo mencionan también en el de Fariña, ¿no? Está sacado exactamente de Fariña, sí. Pero vamos, lo podéis leer en el libro del ajedrecista, que lo cuenta con más lujo de detalles. ¿A dónde iría de la Audiencia Nacional ese dinero? 5 millones para Felipe. De dólares, ojo, no de pesetas, ¿eh? Que, en fin. Es que mucha pasta, ¿eh? Oh, vale. Los bolsillos son muy caros. Bueno, volvemos a la historia de Sito. Sito conoce a estas dos personas en la cárcel. Bueno, ya os imagináis ya un poco por dónde va el tema, ¿no? En 1986, Sito tenía 34 años y decide invertir en el equipo de su pueblo, el Deportivo Cambados. Pablo Escobar tenía su Atlético Nacional, pues en Galicia Miñanco tenía el Juventud Cambados. Invirtió pasta en él. Juventud con futuro. Y lo llevó. Esa es otra historia, pero este es el equipo del pueblo, ¿no? Sito invirtió pasta en este equipo de pueblo y lo llevó a las puertas de segunda división en la temporada 89-90. Es decir, en la temporada 89-90, el tercer equipo de Galicia, después del Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo, fue el Juventud de Cambados. Esa es una idea, dice, es una progresión guay, ¿no? De 86, 3 años. 3 años para llevar un equipo de un pueblín a segunda división, a entrar en categoría profesional. Si van todos en farlopados, correrían de la hostia. No vamos a pensar mal en eso. En el libro que ha editado hace poco, Pepitas de Calabaza, no paramos de hablar de esta editorial hoy, no sé qué pasa. Bien, en fin. Pepitas de Calabaza ha editado el libro Sito Presidente, de Felipe Luis de Manero, ¿no? En este libro cuentan un montón de historias acerca de rocambolescas, ¿no? Acerca de cómo Sito llevaba el equipo, etcétera, ¿no? Dice, cuenta que usaban las planeadoras de la organización, la Riada Rosa. Si conocéis la Riada Rosa, el Vila García está en la parte sur, ¿no? Bueno, pues Cambados está en la parte sur, se enfrentaban Cambados con Pobra do Caramiñal, que está en la parte norte de la ría. Entonces, Sito pone las planeadoras a su disposición y montan a todos los jugadores para llegar a tiempo a jugar contra el Pobra do Caramiñal, ¿no? Por ejemplo. O un viaje a Panamá con todos los gastos pagados para el equipo, ¿no? Una mini gira del Juventud de Cambados en Panamá. No se llegó a jugar nada, confesaba un jugador, dice, allí no fuimos a jugar al fútbol, esencialmente fuimos de putas. Estuvimos allí unos días con prostitutas, pero jugar no jugamos nada. Al inicio de cada campeonato, Sito ponía 30 millones de pesetas, así, porque son 160.000 euros, encima de la mesa, y ya el equipo planeaba la temporada, los salarios, que eran superiores de los jugadores en aquella época, estamos hablando de 86, cobraba más un jugador de Juventud de Cambados que uno del Deportivo de La Coruña. Bien, ahí a tope, ¿no? Dice, el campo se llenaba, ¿no? Es que estos son sacados del libro. El campo se llenaba cada domingo y Sito acudía a algún partido y se daba un baño de masas, ¿no? Que cuando el Presi estaba en Cambados, el equipo llegaba al campo a bordo del yate, el Nightmare. 2.200 caballos, 3 motores intraborda y 13 metros de eslora. Dicen los de Pobla de Ocañal que cuando encendían el barco lo oían ellos, en el otro lado de la ría. En fin. Es que muerto, tío. Bueno, pero luego tenía esta otra faceta, este hombre que le hacía ser amado. Y os cuento. El 31 de diciembre, Nochevieja del año 89, frente a Illa de Arousa y a los mandos de su planeadora, Sito. Porque este tiene su yate y tal, pero él sigue. O sea, él participa en los descargas, en tal. Le gusta estar al mando del tema, ¿no? Ve como una patrullera de la Armada, dirigida por el sargento Marcos Corral, le da el alto. El agente y sus hombres se acercan a la embarcación, comprueban que está hasta arriba de cajas de tabaco, ¿eh? Todavía en aquel momento. Contaría luego Sito Miñanco que el sargento Marcos requisó unas cuantas y se largó de allí. Y harto de que la Guardia Civil le sacara pequeños hurtos de vez en cuando, pues envía una carta firmada por él mismo como Sito Miñanco, propietario de este negocio, a Radio Arousa, contando qué es lo que pasa, ¿no? Y dice, sabrán que el señor Marcos tiene sus propios clientes, este teniente de la Guardia Civil, dice que por supuesto no es la primera vez que realiza esta maniobra. Y dice, porque al final ellos son mucho más delincuentes que nosotros. En fin, claro, a este hombre le costó su cargo también. Al de la Armada, ¿eh? Efectivamente. Al final de los 80, Sito tenía residencia en Amberes, Madrid, Panamá, Cambados, toda una red de pisos y habitaciones de hotel repartidos por el mundo. Fue en Panamá, curiosamente, donde se entraría en el negocio de la coca, ya definitivamente, de la mano del cartel de Cali. Se casa con Odalis Rivera, hija de un ministro de Noriega, dictador panameño, con la que tuvo una hija, que es hoy la que se encarga de esencialmente de los negocios de la familia cuando el padre está en la cárcel, ¿no? O sea, de la que, digamos, hace de enganche fuera. Cuando en el año 90 el juez Garzón no consiguió detener a Sito Miñanco en la operación Nécora, emitió una orden de busca y captura contra él, ¿no? La DEA, la Interpol lo incluyen en sus listas, y ese fue el principio de la imagen mediática de Sito Miñanco ya a nivel internacional. Los que tenemos una edad recordaremos en Telecinco había como un apartado del corazón y un apartado de los narcos. Salían todo el rato los Charlines, Laureano Viña, Sito Miñanco, etcétera, ¿no? Marcial Dorado, que luego le conocimos por otros motivos también. En fin, nombres que, bueno, nos suenan todos ellos y que de repente se vieron expuestos a nivel nacional y que todos ellos comprendieron las consecuencias de su descaro, ¿no? No se podía ir por la vida así. O sea, una cosa es que te conozcan en Cambados, que te conozcan en La Ría, que te conozcan en Galicia, pero que salgas en Telecinco tu cara todos los días y se estén haciendo chistes de ti, etcétera, ya no les hizo ninguna gracia. Así se higienizó la cantosa relación entre lo narco y lo gallego. Habrá quien piense que la operación Nécora, que le valió a Garzón para dar el salto definitivo al título de super mega chachi juez, no fue más que un lavadito de cara para que pareciera que España luchaba contra el narcotráfico y quitar un poco ese canteo que había habido durante los años 80 en Galicia. Bueno, hay quien puede pensar eso y hay quien puede que no, pero vamos. Voy a haceros una relación así, muy escueta, de después del año 90, de la operación Nécora, las que fueron detenciones de Sito Miñanco. Año 94, Pozuelo del Arcón, 2,5 toneladas de cocaína, 20 años de prisión. 8 de julio del 97, detenido en Vigo, desembarco de 6 toneladas de hachís. Y diréis, pero no le habían metido a la 20 años... Es que, claro, esto es complicado, ahora lo explicamos. Madrid, 16 de agosto 2001, puesto en libertad condicional, 2007. En este año, entre el 2001 y 2007, Miñanco denuncia al Estado español porque Baltasar Garzón había ordenado escuchas telefónicas permanentes a su persona, incluso dentro de la cárcel. Que no debería tener móvil o teléfono, pero lo tenía. Bueno, pues Sito Miñanco denuncia al Estado español porque considera que violan su intimidad. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le da la razón y condena al Estado español a pagarle 7.000 euros a Sito Miñanco en concepto de indemnización. Algo, tío. Pero no tiene efectos penales, no le rebajan la pena ni nada. Pero aquí ya estamos todos con Sito Miñanco, ¿eh? Ea, puta madre, que ha ganado, joder. En 2007, detenido en Villaviciosa de Odón, supervisando vía satélite la operación de un trasvase de 5 toneladas de cocaína en aguas internacionales a la Guayana Francesa. Que por lo visto, cuando entraron los guardias civiles dentro, fue como de, hostia, ¿y cómo me habéis encontrado? Y se encuentran a Almenda con unas cartas náuticas, un teléfono satélite en un chalet de Villaviciosa. En fin, brutal. 2004, la Audiencia Nacional le condena a 16 años más y 10 meses de cárcel y a una multa de 390 millones de euros como presunto líder de una organización internacional de narcotraficantes. En 2010 es trasladado a la prisión de Huelva. En ese tiempo, curiosamente, la agencia tributaria descubre una trama societaria que administraba negocios y tiendas de Mila García de Arousa, a través de las cuales Miñanco había ido blanqueando millones y millones de dinero en el narcotráfico. En mayo de 2011, un año después, esto pasaba el 15M, no nos enteramos, pero en ese momento trasladaban a Sito Miñanco a la prisión de Algeciras. Y el 10 de junio, o sea, un poquito unos días después, le es concedido un permiso penitenciario de 3 días. Ese permiso se le había denegado porque había una base para pensar que había elevadas posibilidades de riesgo de fuga. Y a la vista del hecho, que desde la cárcel continuaba sus actividades delictivas igual, o sea, no eran capaces de evitar que el tío siguiera manejando el negocio, pues bueno, le conceden finalmente el permiso porque la Audiencia Nacional considera un informe favorable de la prisión de Huelva. Pero curiosamente, un mes después, el director de la prisión de Huelva es destituido porque se descubre que ha recibido, entre otras cosas, 2 Mercedes-Benz y no sé cuántos millones de pasta. En fin, y bueno, pero ya es tarde, el Sito ya está fuera. Bueno, es un tipo que ha pasado más de la mitad de su vida en la cárcel, saliendo de ella, y que a lo largo de todo este tiempo ha seguido manejando su negocio, daba igual si estaba dentro o estaba fuera. Tiene 3 exmujeres. Las 3 exmujeres colaboran en su organización. O sea, de su primera exmujer, la primera que se casó en Galicia, es una de las principales testaferros de todos sus negocios, pero además, digamos, con parte activa. No es solamente una persona que pone el nombre, ¿no? Y sus mujeres posteriores e hijas e hijos de sus respectivos matrimonios también están dentro de la organización, ¿no? Siempre se ha hablado de que era un tipo no violento, ¿no? Una persona que efectivamente no se ha caracterizado a su organización por el rollo más matar o venganzas, etcétera, pero que cuando en 2001 tenía el juicio delante de la Audiencia Nacional, acabó el juicio diciendo: porque no soy violento, pero si no es que ahora mismo os mataba a todos. Mirando a los jueces, así a la cara. En fin, en 2018, vamos a cerrar el círculo, en 2018 es detenido en Algeciras, donde residía en régimen de tercer grado penitenciario, y es enviado a prisión tras ser acusado de ser el máximo responsable de una trama que distribuye cocaína a Italia, Albania y Holanda. Los agentes de la Policía Nacional encontraron durante el registro en su casa un dossier plastificado de lo que sería el guión de la serie de televisión Fariña, que se lo habían enviado a él antes para que lo viera. Y así cerramos el círculo. Sito Miñanco vivió una época de máxima exposición pública. Cuando se percató de que esa no era la vía, empezó a vivir en la clandestinidad o en la cárcel, ¿no? Saltando de un lado a otro, pero se cercioró de que hoy en día, a pesar de que él mismo no iba a exponerse públicamente, su figura iba a ser reconocida. En una serie de televisión lo iba a poner, ¿no? Por eso yo digo que Sito sigue siendo el rey. Sigue siendo el rey. Oye, ¿tú crees que le habría gustado el guión de Fariña o diría esto es una mierda? No lo sabemos, tío, no sabemos. Sí que ha habido otro de los narcos sí han expresado su descontento con el guión y cómo les deja, y especialmente Padín, ¿no? Y bueno, los dos personas que declararon ante Garzón, digamos los dos chivatos, ¿no? Las dos personas que contaron todo por lo que se hizo la operación Nécora, ¿no? Estos dos luego cuentan, y esto es interesante saber, que a ellos tanto el Javier Zaragoza, el fiscal, y Garzón les ofrecieron una serie de cosas. Un dinero al mes, una identidad oculta, y bueno, pues llegó un momento en que les dieron la patada y les largaron, ¿no? Y decía Padín ahora, dice, bueno, es que yo he estado 20 años como testigo protegido, dice, pero yo no he cotizado esos 20 años, dice, y a mí... Dice, Garzón me prometió 20 años cotizados. Dice, quiero mi jubilación. Y es lo que el tío anda pidiendo por ahí ahora. En fin, bueno, todo esto es bastante dantesco, pero... Yo estoy segura que a Sito Miñanco le encantó el guión de la serie, porque yo que la he visto, le pone como el Robin Hood de... ¿Cómo has dicho que se llama el pueblo? ¿Cambados? sea, que ahí sacó al final tajada también todo el pueblo de aquello, ¿no? Sí, o sea, claro. Que, joder, o sea, que Sito es como la figura visible, pero luego allí trincó dentro de la droga el pueblo, la policía, la Guardia Civil, los políticos, todo el mundo, ¿no? Y a mí me dio la sensación de que Sito Miñanco queda en la serie retratado como un rey. Sí. No como un narcotraficante de mierda que se está aprovechando de la gente que está muriendo siendo yonki. Y como, ¿sabes? Y como un guaperas, como un triunfador. Yo también he visto la serie que me gustó mucho y es verdad. Es interesante que el tío siempre negó, cuando ya llevaba muchos años metido en el negocio de la cocaína, y él negaba públicamente siempre estar en ese tema. Dice, no, yo sigo con el tabaco, porque el tabaco era una cosa como que nadie veía mal, ¿no? Pero cuando la gente dice, no, es que este tío que está, no, pues que está con la cocaína, entonces ya pasabas a ser de los malos. Sobre todo después del movimiento de las madres contra la droga, ¿no? Erguete, que se montó allí en Galicia y tal. Bueno, pues la figura de Sito en ese sentido, cuando ya él claramente es una persona que está relacionada con el mundo de la cocaína, pierde esa parte de glamour en Galicia. Ahora bien, que después de la operación Nécora ha seguido el tráfico de cocaína en Galicia es evidente. O sea, y que la puerta de entrada de la cocaína a Europa sigue siendo Galicia es evidente. Que hubo un momento en que parece que se dio un estado de alarma en este país, se movilizaron efectivos para detener a todos estos narcos, ocurrió, pero no cambiaron nada. Todos los presidentes de la Xunta de Galicia, desde que murió Franco, todos, desde el primero hasta el último, los dos que ha habido. No hubo uno antes que Fraga, luego Fraga y Feijóo. Lo primero que han hecho, o de las primeras cosas que han hecho, y esto es público y notorio y conocido, es reunirse con los narcos gallegos para ofrecerles, o para negociar cómo va a funcionar el asunto. Anda, anda, Harry. Esto es verdad. No, no, es decir, esto no es nada. ¿Qué dijo Feijóo cuando le pillaron una foto con un narco? No, no, pero estaba reunido con él, estaba reunido con Marcial Dorado, ¿no? Y la famosa reunión de Fraga en Portugal con todos los narcos es evidente, esa la sabe todo el mundo, y la anterior, que es que no logro recordar el nombre del anterior presidente a Fraga, también, igual, exactamente igual. En Portugal se reúnen en territorio no español, ¿no? Bueno, el tema que he elegido para ilustrar esta historia es harto conocido en Galicia, pero puede que fuera de las fronteras gallegas no sea tan conocido. Y además es curiosamente uno de los temas que a mí me parecen estrella para ilustrar esto y no apareció en la serie famosa de Fariña. Y tuvo una banda sonora extendida con un montón de temas, tal, pero este no apareció. ¿Os recordáis del España, España, bandera, bandera de Tony Lomba y Elio dos Santos? Imposible olvidarlo. Bien, pues lo que viene ahora, yo os garantizo, palabra de Harry, que sube al mismo altar de lo más grande. Venga. Os Papaqueixos. Es una lavanda que protagoniza y compuso e interpreta el tema que vamos a escuchar ahora. Ellos mismos se definían en el año 99 de esta manera. Somos un subproducto de experimentación genética en una estación cósmica soviética. Al final se cierra el círculo, si os fijáis. Procedentes de la República de Chechenia, son una mezcla catalizada entre los Mother Tolkien y Carlos Osestal. Refugiados políticos en el Reino de Galicia después de su tentativa fracasada de fundar el Partido de los Trabajadores del Vaticano. Suenan tan contundentes como solo lo hace un minero rumano. Publicaron en el año 99 su único disco de título A lógica aplastante do Comité de Propaganda, que es, por cierto, un magnífico disco. La gente solo conoce el tema que vamos a escuchar, pero la verdad es que merece la pena echarle un ojo más, ¿eh? Tiene mucho rollo folk y se ve que está trabajado el tema musical, bastante, ¿eh? De hecho. Bueno, pues el tema que vamos a escuchar, Tecnotraficante, que tiene como consigna a lo largo de toda la canción el lema Sito Miñanco, preso político, aurrera, aurrera. Tecnotraficante. Sí, se llama la canción Tecnotraficante, pero el lema de la canción es todo el rato Sito Miñanco, preso político, aurrera, aurrera. A mí me fascina lo de aurrera porque, claro, nos remite en aquellos años a toda la época, a todo el asunto vasco, ¿no? Claro. Y diréis, ¿por qué Sito Miñanco preso político? Los mismos Papaqueixos lo explicaban, ¿no? Decían, hay un momento en que Sito Miñanco tiene que declarar delante de la Audiencia Nacional y él pide un traductor. Dice, ¿por qué eu falo galego?, ¿no? Y entonces le dicen, no, tú hablas castellano, ni traductor ni hostias. Y entonces el tío se gira y dice, me discriminan porque soy gallego. Gol por la cuadra, amigo. O sea, ya lo tienes, ya lo tienes ahí. Este tipo de cosas son las que elaboran un mito. De ahí este Sito Miñanco preso político. Bueno, pues la banda Osopa Queixo se disolvían en el año 2000 y sus miembros se repartían por diferentes bandas. Y he encontrado un vídeo en el año 2012, se reunieron para dar algunos conciertos y les preguntaban, dice, ¿por qué os reunís? ¿No? ¿Por qué, pues, qué ha pasado para que os juntéis? Que era un grupo mítico, ¿no?, allí en Galicia. Y dice, nos hemos reunido para celebrar el triunfo de Feijóo, para celebrar el triunfo del regreso del fascismo a Galicia. Dice, para nosotros que nos criamos en el fraguismo, dice, el fascismo de Feijóo es una cosa que celebrar. Y con esto y un bizcocho vamos a dejaros. La letra, si no la entendéis, es en galego, se entiende bastante bien. Sito Miñanco, preso político, Aurrerá, os lo he contado. Hay una parte en italiano que quizá os sorprenda, que dice, si tutti le corrupti, os lo voy a decir porque igual no lo entendéis, dice, si tutti le corrupti portaran candelari, quanta illuminazione, quanta illuminazione. Moito sinta sol, moito sinta sol, quantas rayas son. Os papaqueixos, tecnotraficante. Immensely strong and immune to nearly any weapon, and it's properly used. to you with no trivia. Roll like cocaine straight for Bolivia. Magnífico tecnotraficante. He de deciros, buscadlo, porque aquellos que conozcáis la canción y digáis, esto ya me suena. Hay un tecnotraficante 2.0. Grabaron hace unos pocos años esta misma canción, pero dedicada a Feijóo y a Marcial Dorado. Le dan una pequeña vuelta, no quitan a Sito, siempre preso político, pero meten también nuevos conceptos, ¿no? Actualizaron el tema. Esta canción que estamos escuchando ahora de fondo ya nos enfoca hasta el final del programa. Habla de checks boxing. Esto es otra historia ya también ajedrecera, pero ya de hostias. Ha caído el rey, en este caso Sito Miñanco. En la última historia, el rey de mi partida ha caído bastante antes, como era de prever y como estaban todas las apuestas. Los que hayáis apostado en el Bet365 por Pedro López podéis pasar a cobrar vuestras migajas, porque yo creo que esa victoria se pagaba poco, porque estaba bastante clara. Le he hecho sudar un rato, ¿eh? Lo que pasa es que un enroque desafortunado ha llevado a mi rey a la desgracia. El gambito de Khan es mucho gambito de Khan. Sí, sí, sí. El rey blanco mío está allá en Dubái pasándolo bien, ¿eh? Allí. Si pensabas tú que te lo ibas a comer, vas listo. Gambito de Khan, rey blanco en Dubái. Es un rap, ya suena así bien, tío. Bueno, luego no vayamos a liarla, que luego se queman las comisarías por detenciones indebidas. Me encanta el olor del contenedor quemado. Así que, ¿qué nos queda por decir en este programa? Lo primero, pues las eternas disculpas a las radios, porque esto ya ha pasado de 3 horas. Y por supuesto, Pedro López, mil gracias otra vez por acompañarnos esta tarde. A vosotros. A que lo hemos pasado muy bien contigo aquí. Yo lo mismo. Siempre me voy un poco más contento que vine, pero bueno. 8 peones, 4 cervezas. Os recordamos que Pedro López hoy le hemos traído aquí con motivos ajedrecísticos y con historias, pero que él es el artífice del podcast El Café de Silverio. Siempre lo decimos, el mejor programa de música especializada en la piel de toro. Exactamente. A mí personalmente, tío, esto me parece, esto cuando, como cuando yo Coque grabó el disco aquel de Luxury y yo con Afor, ¿no? Lujo que te puedes permitir. Si no es que nosotros nos traemos a Pedro López al programa, pero ni siquiera le aprovechamos para que hable de flamenco, que es de lo suyo. De la hostia, ¿eh? Le traemos para estar aquí un rato, echarnos una risa, somos tan guays, o sea, molamos tanto que nos permitimos estas cosas. ¿Cuánta gente puede decir eso? Ah. Mira, lo decimos claramente, si os gusta el flamenco, vais a flipar con el programa de Pedro López. Pero es que si no os gusta el flamenco, vais a flipar 2 veces con el programa de Pedro. Exactamente. Es así. El Café de Silverio, escuchadlo. Y dicho esto, y a ritmo de chess boxing, pues ya nos vamos. Con Franes, nos vamos. Vámonos, María, vamos a despedirnos con un temazo. Este tema, yo sé que te va a molar a ti. Sí. No sé si musicalmente, que no te va a desagradar, pero la letra es que te va a hacer tilín, ya verás. Vale, es un temazo ajedrecístico, todo, metáfora ajedrecística de La Raíz, la banda de Gandía, que se formó en 2005, que conocimos nosotros, yo particularmente, a través de sus colaboraciones con La Gosa Sorda, grupo con el que sí tenemos más filia. En 2016 publicaron el que sería su penúltimo álbum antes de disolverse, temporalmente dijeron, en 2017. Este álbum de 2016 se llama Entre poetas y presos. Es un disco de marcado tono político, les llevó de gira internacional y curiosamente, en una época en la que ya poco disco se vende, les valió estar durante semanas entre los discos, 20 discos más vendidos de España durante varias semanas. Bueno, los temas que tratan en el disco, pues arramblando con todo lo que había, ley mordaza, extranjería, desahucios y, cómo no, la corona. Precisamente para nuestro rey emérito compusieron esta canción de marcado tono, ya os he dicho, ajedrecístico. Rueda la corona se llama. Y ahora sí, nos despedimos y hasta la próxima semana. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero. La Raíz. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya.